¿Cuál es para ti el peor problema del tercer mundo? Caer en la lava, sin duda. Gracias, Super Mario. Buah. Buen chiste. Venga. Buen chiste. Joder, entonces sí he reído. Ya, pero ya lo hemos gastado, ¿no? La has clavado siete veces. La quinta vez que lo cuento ya. La quinta vez sé cómo acaba. Hola a todos. Bienvenidos a un programa más de Hipertextual Videojuegos. Estoy aquí con mis colegas de toda la vida, súper amigos, os quiero mucho. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bien, pues, Guita, hola. Hola. Paco, hola. ¿Qué tal? Hola. Y Alex Marquino. Hola. Bien, pues antes de empezar, queríamos comentaros una cosa, y es que este es nuestro último programa en esta etapa de Hipertextual Videojuegos. No lloréis, no significa que nos vayamos. Bueno, depende de cómo lo entiendas, pero básicamente vamos a continuar, pero el podcast va a tener un nombre distinto, pero aparte de eso seguiremos como siempre. Entonces, el nuevo podcast se va a llamar... Redoble de tambores. New Game Plus, o New Game Plus, o... Se va a quedar con Plus. Plus, ¿verdad? Va a ser pero Plus. Significa que tendrán que buscarlo, que no se renombra, sino que hay que buscarlo. Bueno, aún estamos finalizando todo el tema de detalles y tal, pero ya podéis visitar nuestra nueva web, que es newgameplus.es, donde os contamos más cositas. Y bueno, además, obviamente en Twitter y tal, pues os contaremos más detallitos y cosas. ¿Vale? Así que vamos directo ya al programa, una vez contado eso. Bien, pues ¿a qué habéis estado jugando? ¿Quién empieza? Que empiece Framara. Venga. ¿Empiezo yo? Sí. Vale. Sí. Bueno, estamos ahí pinchando para... Esta semana, bueno, cuando salga el podcast la semana pasada ya, salió The Witcher 3 y también salió el capítulo 3 de Life is Strange, que es un juego que estoy jugando yo muy con mucha ansia, me está encantando. ¿No te parece que es un poco... A ver, yo he jugado media hora o 40 minutos, pero ¿no se hace un poco lento por el tema de conversaciones y todo el rollo? ¿Coge ritmo luego? A ver, el ritmo se lo marcas tú, o sea, las conversaciones, digamos, por tener lore o tener contexto, sí. Son opcionales, no aportan nada a la historia en el sentido de evolución. Vale. Simplemente es porque tú quieres saber más. Por ejemplo, cuando estás en una habitación y te pones a investigar, a leer el Facebook de la persona de la que estés, o si encuentras una persona y te pones a charlar del tiempo. Simplemente... de la profundidad, pero no aporta nada... Lo que me pasa con estos juegos es que nunca sé qué conversación es la que tengo que tener y cuál de los personajes es simplemente una conversación aleatoria. Bueno, la que tienes que tener es la que cuando la tienes avanza el juego. Gracias. Joder, no me había dado cuenta. Gracias, Paco. Gracias. No sé qué enemigo es el que tengo que matar. Es aquel al que cuando le disparas muere. Sí, ha sido algo así. Sí, bueno, más o menos. Continúa. Está salido el episodio 3, ¿no? Ha salido el episodio 3. Son 5 en total, o sea que quedan 2 más. Este es en el que muere Anakin, ¿no? Sí, y se entera de que luego es el padre de Luke. Vale. Se entera. Un día se entera. Oye, por cierto, le llega una notificación del jugador. Oye, que eres el padre. La teoría del caos, como el Splinter Cell. Sí, la teoría del caos. Claro, porque Life is Strange juega con el tema de que tú puedes ir atrás en el tiempo para tomar o modificar ciertas decisiones o hechos. Entonces, la teoría del caos es lo que... Sí, el efecto mariposa. El efecto mariposa. Sí. De hecho, el logo del juego cuando guarda es una mariposa aleteando. Sí. Porque todo lo que tú hagas luego va a tener una repercusión. Qué bien pensado. Sí, están muy apañados estos de Don. Qué listos. Y se lo han estudiado. Y una de las cosas que me preocupaba a mí cuando jugué el primer capítulo es las decisiones si van a tener mucha implicación en el resto de la historia. Por ejemplo, en The Walking Dead tienen una... implicación bastante moderada, por decir que no tienen casi. O sea, al final el juego siempre es igual. Sí, es estadística y ya está. Pero aquí hay una decisión o un hecho bastante importante en el 2, en el capítulo 2, que el juego cambia radicalmente en función de lo que haya, como cuál haya sido la salida de esa decisión, ¿vale? Vale. Qué es lo que haya pasado al final. Y el juego cambia completamente, o sea... Se convierte en un shooter. Es como una... Se separa las líneas, se separan. O sea, sigue siendo más o menos un curso similar, pero las conversaciones con todos los personajes, toda la atmósfera del juego cambia. Sí. O sea, cosa que me ha sorprendido bastante, porque no me esperaba que fuese tan diferente. Al final, estos de elige tu propia aventura o tal, sí, suelen ser más o menos... Y luego puedes... O sea, esa decisión que tú tomas, luego puedes rehacerla, ¿no? O sea, no puedes cambiarla. A ver, normalmente tienes... tienes un rato para ir para atrás. Tienes unas decisiones... Tienes conversaciones normales que puedes echar para atrás. Y también tienes decisiones gordas, que además te lo marca el juego muy... En plan, esto es una decisión gorda. Tienes cuadrado o círculo para elegir una u otra. Y toda la pantalla te vibra. Encima cuadrado o círculo, que son los botones que suele confundir la gente. Fijaos si son malos. Pero... Cuando la tomas y ves la reacción inmediata, puedes cambiarla. Lo que nunca sabes es la reacción o las implicaciones a largo plazo. Vale. ¿Vale? Que eso es, pero puedes marcar rollo un punto de salvado para que luego, 3 días después, digas, oye, voy a jugar esa parte. No, si tienes que hacerlo en el momento. Tendrías que volver a pasarte el juego entero para poder ver esa otra opción. En principio sí. No sé si hay un modo ver decisiones, no lo sé. Creo que no. Pero el juego sí que te da, por ejemplo, 3 ranuras de salvado para tu propio perfil de PlayStation, en este caso, que es donde estoy jugando yo, para que puedas jugar varias partidas con diferentes decisiones. Yo, de hecho, me gustaría empezar otra partida y tomar decisiones completamente diferentes. Vale. Mola. Y una cosa sobre este juego es que mucha gente he leído que se está esperando a que estén los 5 capítulos para jugarlo. Sí. Yo no lo recomiendo de esa forma. El juego está capitulado... Y tiene el formato de serie en plan cliffhanger siempre al final, pero además cliffhanger bastante tocho, que te da esa sensación de, mientras lo estás jugando, no quiero que se acabe, y cuando se acaba, quiero más. Pero esa espera también es buena. Entonces, si cuando ves el cliffhanger ya puedes jugar el siguiente capítulo, como que pierde un poco de esa magia. Eso me pasó con Lost. La vida del tirón. Claro, Lost, por ejemplo, Lost, yendo al cine o a las series, Lost no es el mismo efecto verlo semana a semana que verla toda del tirón. Verla en el momento que te medías los foros, buscabas información, teorizabas. Entiendo y demás. Que mola el rollito comunidad que crea de qué va a pasar. Yo, por ejemplo, tengo 2 o 3 personas también, en Twitter. También tiene algo malo eso, y es que generaba, sobre todo con Lost, generó mucha cultura de montarse sus propias películas. Exacto, y luego te decepciona. Y luego la gente se decepcionaba cuando la dirección no era esa. Cuando era más sencillo. De hecho, generalmente solía ser todo muchísimo más sencillo de lo que la gente se montaba. Y es que la gente no entiende que hacer las cosas completamente tan enrevesadas es Half-Life 3 confirmado. Es un poco así. Es contraproducente. Entonces, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Y es que, de hecho, es una buena... O sea, yo creo que hay 2 cosas. Por un lado, mola ver una serie o un juego capitulado, jugarlo semana a semana, ¿vale? Pero también mola luego pegártelo del tirón, la serie y verla del tirón, para ver en contexto todo, ¿sabes? Y ver todo seguido, el arco narrativo, ¿sabes? Y si realmente todo tiene tanto sentido como ellos querían que tuviese. Claro, pero o sea, el hacerlo capitulado, aparte de una decisión de ganar tiempo, también es una forma, porque obviamente el juego no está acabado cuando haces el capítulo 1, el capítulo 5 no está terminado. Claro. Aparte de ganar tiempo, también es una decisión de diseño de cómo quiero que la gente juegue el juego. Por lo menos entiendo que es un poco va por esa vía. A mí me gusta mucho cuando acabo de jugar el capítulo, hay 2 o 3 personas en Twitter con las que lo comento por privado para no tener en spoilers. Gracias. Y también me meto en Reddit y hay teorías de... Sí, eso mola. Pero me gusta mucho, me mola ese... Yo jugué de golpe el Walking Dead. Yo también he jugado los de Walking Dead, los 2 de golpe. Y creo que jugándolo de golpe, tanto jugándolo capitulado, me hubiese gustado el mismo capítulo. El que más me hubiese gustado hubiese sido siendo el 2. Porque yo creo que no me cambió la percepción que yo tenía del juego. En el sentido de que notablemente el 2 era mejor, a un nivel diferente al que estaban los otros. Sí, sí. El sí. problema que... O sea, el problema no, la diferencia que veo con The Walking Dead y Life is Strange es que The Walking Dead, cada capítulo está muy encapsulado en sí mismo. No tiene una progresión. O sea, sí que hay una progresión durante toda la serie, toda la temporada, pero no es tan lineal. O sea, no es una historia tan continua. Cada uno te cuenta una pequeña narración. Y este de Life is Strange sí que se centra más en todo una misma historia. Los veo diferente en ese sentido. Porque en Walking Dead cambias de personaje. No. En cada capítulo, o sea, es el mismo personaje todo el rato. Hay un capítulo en una temporada, en la primera temporada, que sí que controlas un rato a otro, pero... No, pero son secundarios los que... Aún lo tengo que jugar. Cambiando. Yo entiendo lo que dice José, que dice verlo del tirón o jugarlo del tirón, sí, porque tú a lo mejor ahora alguna incoherencia dentro de 2 meses no la vas a saber atar. Exacto. No vas a saber decir, uy, esto no debería estar aquí. Directamente tu memoria no puede almacenar tan retentivamente todo lo que has visto en ese episodio. Es imposible. A partir de la tercera temporada los valores de producción bajaron tanto, yo los vi seguidas y fue como, claro, si lo ves seguido, lo ves. Pero yo, por ejemplo, que seguí la serie desde el final de la primera temporada, a partir del capítulo 18 ya estuve al día. Yo no noté ese bajón de producción, todo el mundo habla. En tu retina era todo mejor. A ver, noté un cambio más de tono y de lo que ocurría que de dinero, o sea, que de valor de producción en realidad, ¿sabes? Y luego sí que es verdad que en retrospectivas y comparas y tal, y pienso sobre ello, sí que es verdad que... Un poco escenarios de corchopán, sí, iluminación un poco menos cuidada. Pero tampoco tiene mucho sentido, porque al final Lost, justamente es una serie que cada vez tenía más dinero. Entonces no... Sí, no pero sé. Hubo huelga. Bueno, le pidió a los guionistas, sí, eso es otra cosa. Sí, eso de hecho afectó a la temporada... ¿4 o a la 5, creo? La 3. ¿La 3, seguro? La temporada 3 es cuando empezaron a hacer, en vez de capítulos de... O sea, temporadas de 20 capítulos, a 16. Vale, pues sí, debe ser esa. De todas formas, también puede ser que la gente esté esperando jugarlo todo junto a ver si lo traducen. Ya, eso, al menos texto, eso también lo entiendo. Porque... Pues, ni siquiera están los textos traducidos. Es una putada que los textos solo estén en inglés. Como ya pasó con todos los juegos de Telltale, que tampoco tiene explicación de que no, por lo menos, lo traduzcan en texto. A mí me alegra mucho que Dontnod estén progresando así de bien. Porque Remember Me me parece un muy buen juego. A ver, tiene sus Remember carencias. Me, ¿qué estilo de juego es? ¿Por qué no he jugado? Es un beat'em up, un poco automatizado todo. El sistema de combate, de hecho, es lo peor del juego. Vale. Tú tienes como una tabla de técnicas y puedes asignar y puedes personalizar. Pero es rollo en plan cámara en tercera persona. En tercera persona, desde detrás y vas avanzando. Son plataformas automáticas, es bastante linealote, se apoya mucho en lo artístico, que es impecable. Vale. Es el Unreal Engine 3, menos Unreal Engine 3 que has visto. Vale, eso mola. Y tiene fases, tiene momentos flashback, que es un poco lo que introduce Life is Strange, que puede retroceder el tiempo. Vale, vale. Porque recuerda, en plan, pues sucesos muy concretos de su vida, sí, como para resolver crímenes y tal, y se meten los recuerdos, el Remember Me. Ese es en París futurista, ¿no? Sí, es una Neo-París muy chula. Donde es bueno, son franceses. Son franceses. Ah. Y se nota la escuela francesa de juegos, rollo como Flashback y juegos que tienen ese toquecito francés artístico tan... Algunos juegos tenían clase. Sí. ¿Sabes dónde se nota mucha esa influencia? Por el tema del cómic francés. Sí, si ves el cómic francés, a mí me flipa. O sea, no, de hecho, he leído muy pocos, pero solo viendo las portadas de los cómics franceses te dan las ganas de comprarte 20 y leértelos, tío, porque siempre tienen ideas muy chulas y artísticamente son como muy distintos a lo que estamos acostumbrados de cómic americano o de cómic español incluso. De hecho, Life is Strange trae un poco de la parte de cómic, está así pintado en acuarela, todo... Eso es. Ese rollo que, no sé, son como muy artistas. Bueno, son franceses, quiero decir, es un poco lo suyo. Sí, toda la Ubisoft, Delfín, todas las compañías Infogrames y todas las que han nacido en Europa, en Francia, tienen ese toque siempre tan arty, tan clásico. Y yo creo que mucha inspiración de esos artistas de videojuegos viene mucho del cómic francés. Los de Arkane. Arkane Studio, que hicieron el Dishonored, por ejemplo. Dishonored tiene mucho puntito, se le ve mucho francés en Dishonored, sobre todo en el modelado de los personajes y la arquitectura en todo. Pero en eso todo. No es más de el estilo artístico de Dishonored, no es justamente más de Europa del Este, del pavo este que trabajó en el Half-Life 2. De hecho, la arquitectura sí, pero es que no cuando sé entras decirlo. A ver, cuando entras en un palacio que hay escenas interiores, sí, cuando entras muy en una francés, casa, muy Versalles, muy se ve cómo tiene montada la mesa, cómo el bar por dentro, es todo, se nota. A ver, la mano se nota y las influencias están ahí, no se puede renegar. Y Dontnod creo que son muy necesarios y ojalá les apoyen, porque sacaron Remember Me con Capcom. Sí. Este lo han sacado con Sony. ¿Van por libre con Sony? ¿No lo sacan con Sony? ¿O con están Square todas las plataformas. Square Enix? No, ¿con quién era? ¿Con quién lo habían sacado Life is Strange? ¿Quién lo distribuía? Square Enix, quizá. Square Enix, ¿verdad? Sí, Square Enix. Y Arkane Studio también, espero que... Arkane Studios, a ver. A mí me gusta mucho Dishonored. Sé que me voy a ver críticas, pero me gusta mucho. Aún tengo que jugar. Somos grandes defensores de Dishonored. Pues claro, me lo voy a pillar. Claro que no, sí. A mí me gustó más que Bioshock Infinite, lo he dicho en varios podcasts, y la gente se me echa encima en plan... Recuerdo cuando salieron los primeros trailers, me pareció un Thief en plan vitaminado, más activo, más... Cuando le pilles el rollo a las habilidades, mola. Ah, está chetadísimo y tal. A mí, por ejemplo, el problema de Dishonored, las habilidades, es que siempre acabas utilizando las mismas. No. Había dos... Y muy súper dopadas. Si quieres jugar con dos, puedes. Si quieres perder tiempo en experimentar con lo que te da el juego, también puedes. Lo bueno es que lo puedes jugar a tu manera, que te lo puedes tomar en serio y que no te pillen nunca. Yo, por ejemplo, tanto Thief como Dishonored me los pasé sin matar a nadie. Era un reto personal que me meto ahí. Sí. Pero, por ejemplo, para que te das una idea muy rápido y no me entretengo, Dishonored, paras el tiempo. Sí. Tiras una granada. Antes de que le dé, paras el tiempo. Pegas un escopetazo. Te vas a por otro, le pegas un ballestazo y te vuelves. Activas el tiempo y ¡pam! Explota la granada, el otro te lo ha visto y tú estás en otro sitio. Ese diseño es muy francés, ¿ves? Esas cosas son muy francesas. La ballesta. Sí, sí. Toda Another World, Flashback, son juegos muy franceses. Sí. No sé explicarlo, porque se menciona la bombilla. Yo sé a qué te refieres. Es el estilo, es un poco la combinación de el arte visual que tienen, la narrativa que suelen escoger, las temáticas que suelen escoger. Exacto. ¿Sabes? Suelen coger... Yo creo que los franceses son muy buenos a la hora de coger elementos de un montón de cosas distintas. Sí. Y meterlas en una sola, ¿sabes? En una sola cazuela y juntarlo todo y lo cocinan muy bien. Y es un poco lo que me ha gustado siempre del cómic francés, al menos lo que he visto, y de los juegos franceses y europeos en general. Se nota mucho eso. Ubisoft, antes de volverse tan comercial y tan franquicia. Sí, es que ahora Ubisoft, bueno, está en Vancouver, que es parte inglesa de Estados Unidos, pero sigue siendo. Pero Ubisoft, a ver, yo creo que el problema con Ubisoft no es tanto eso, es una cuestión de que se han convertido en el McDonald's de los juegos o en otro McDonald's de los juegos. Bueno. A ver, con ideas muy buenas y tal, a veces, pero que hace muchos. Sí, pero de todas formas, detrás de un Assassin's Creed que la gente tanto lo critica, hay un gran trabajo de investigación, producción, arte. No me refiero a McDonald's en el sentido de la calidad, me refiero a McDonald's en el sentido de hacer muchos. Que los juegos saldrán rotos y saldrán todos los años y serán lo mismo. Vale, pero tú coges Assassin's Creed Unity y en las calles, o sea, está bien trabajado. Es que tienen cada año a 200 personas trabajando para... A eso me refiero. Y a 12 estudios de Ubisoft, Ubisoft Marruecos, Ubisoft Barcelona. Pero eso no quiere decir que el juego vaya a ser malo, que la compañía sea mala. Pero es un nivel de corporación, o sea, ya no es una empresa que hace juegos, ya no es una desarrolladora de juegos, es una corporación enorme que hace un montón de juegos al año. Es un gigante. Claro, y no todos los juegos pueden tener el nivel de... O sea, no ya no son franceses haciendo juegos. No son gente de un montón de lugares del mundo. A ver, y no tienen la misma pasión, a lo mejor el mismo cariño que a lo mejor puede tener Life is Strange, pero porque es gente, porque es como su hijo. Ubisoft, por ejemplo, ya no la puedes calificar como una desarrolladora francesa. Porque ya no lo es. Es una desarrolladora que está en todo el mundo, que tiene a trabajadores de todas partes del mundo, ¿vale? Y para bien o para mal, no lo sé. Al fin y al cabo, Ubisoft sigue haciendo buenos juegos. Pues ha perdido el toque este que estamos hablando justamente de los desarrolladores franceses que siguen siendo franceses. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Que igual tienen a 4 o 5 personas de fuera, pero que tienen un director francés que tiene esa esencia francesa. Ese feeling. Sí. No, estaba leyendo aquí sobre Yves Guillemot, que no sé. Y se hace raro que españoles estemos hablando también de franceses. No, pero es verdad. O sea, en España es muy general, ¿sabes? Los franchutes y tal, pero a mí Francia me gusta y joder, los artistas franceses son muy buenos en general. Sí. Me gusta el queso francés mucho. Buah, estaba leyendo de Guillemot, de a ver qué papel tenía ahora en Ubisoft. Por cierto, como CEO y Mara, ¿crees que saldrá Life is Strange en físico cuando sacan los 5 capítulos en Play 4? A mí me gustaría jugarlo en físico. Creo que no está vendiendo bien. Por lo menos que yo conozca, hay muy poca gente jugándolo. Por ejemplo, de mi Twitter o demás, hay muy poca gente jugándolo. Pregunta, ¿está hecho en Unity, verdad? Pues no lo sé, no te sabría decir ahora mismo. No me acuerdo cuándo carga, si te lo dice. No, no te lo dice. Pero no sé a nivel en ventas globales cómo estará vendiendo. Yo entiendo que en España esté vendiendo mal porque no está en subtítulos en español y en España siempre es un problema eso. Y en cualquier en un montón de países va a tener problemas por eso. Hay países más acostumbrados o no, pero aquí en España siempre es un problema. Entonces aquí está vendiendo mal, seguro. En el resto del mundo no lo sé. Ojalá venda bastante y sacan una edición física, a lo mejor con subtítulos incluso. Les va a pasar lo mismo que a Remember Me. Va a ser recordado cuando ya no haya copias o cuando ya no se pueda comprar y la gente se va a lamentar como con Mirror's Edge. En plan, bueno, o sea, el típico juego fetiche de que nadie va a comprar. Yo cada vez que juego un capítulo, los 3 que he jugado spameo un montón en Twitter porque es que me encanta. Pero bueno, al menos este se compra digital, que decir, no es que vayas a llegar a la tienda el año que viene y no esté. Bueno. A menos que lo quiten por alguna razón, pero yo no creo que. Sí, pero que no se hemos, yo entendía, Pedro. Sí. Cierto, es el típico juego para posar luego, pero que no lo ha jugado nadie. A mí me gustaría jugarlo, pero reconozco el tema de los subtítulos para mí. Es un inglés, no es complicado. Ya, voy a entender el juego, pero también sé que voy a perder trozos o voy a estar trozos más preocupado por entender los subtítulos que disfrutar el juego, entonces. Ya, depende también, sí. Pero bueno. Pero bueno. Vale, continuamos. Y, madre mía. Bueno, yo he jugado un poquito a The Witcher 3. Bueno, ya anunciamos la semana pasada que es un juego largo y vamos a estar unas semanas dándole. No voy a meter mucho de Witcher ahora, simplemente voy a decir que he jugado con el Remote Play. Sí. Desde la Vita con el grip este que nos compramos en Tokio. ¿Se juega bien? Y se juega muy bien. Bueno. El problema que le veo, que si ya me quejé la semana pasada... ¿Cómo fijas a los enemigos? Es que se fijan solos. Vale, sí. O sea, el grip... aparte de que se fijan solos, el grip tiene L2 y R2, pero el panel táctil sigue estando activado táctil, como activo. Entonces, si tú tocas donde se supone que es el L3, todavía funciona. Ah, vale, vale. O para el L3, sí, R3, sí, sí, para llamar al caballo y para tarjetear. Entonces, bueno, sigues usando el panel. Es verdad, la llamada al caballo, que es más importante todavía que tarjetear. Entonces, si la semana pasada me quejé de que los textos eran pequeños, de hecho, no he sido el único, sí, ha habido bastante... De hecho, lo están arreglando. En el parche 1.04 han anunciado que ya está. Vale. En Vita, os podéis imaginar que no se lee nada. Son líneas blancas, una línea blanca por ahí y ya está. Y no entiendes nada. Wow. Claro. Pero hablan un inglés muy tranquilo. Es fácil de entender. Sí, sí, no. Sí, es más, no es por los diálogos, sino más por la... ha escogido una línea blanca. De hecho, mira, una de mis cosas que menos me gustan de The Witcher 3 y de la saga, y mira que yo soy fan y me está encantando, es que cuando hablan, aunque te estén hablando enfadado, hablan muy educados, sí, muy lentos, muy tranquilos. Tío, que estás enfadado, que tienes una espada, que eres un brujo, que puedes aniquilar. Chilla, grita, enfádate. De hecho, aniquilas desde el primer momento. Sí, pero el mundo te tiene un respeto, manía, miedo. Son todos muy... Hasta cuando te están amenazando de muerte, son muy tranquilitos. Igual tienen un palo metido por el culo. Igual. Igual, igual. Que en el mundo de Witcher no sería muy raro. Hablando de cómo hablan y demás, hay una cosa que siempre me molesta o me resulta rara, es en películas, series, juegos, es cuando el protagonista... habla con esa voz como que está susurrando. Pasa mucho en Daredevil, me pone muy nervioso. ¿En Daredevil? Pero nadie habla así, habla en muy el mundo profundo. Real. O sea, es... cuando, ¿pero cuando es Daredevil o cuando es Matt Murdock? Cuando es persona. Cuando es... Cuando es Matt, pero yo entiendo que también es el personaje, o sea, es un tío... Pero entiendo a Framara perfectamente. A ver, ahora... Quiero ser épico hasta para comprar el pan. Macho, te pones unas mallas y sales a pegar por la noche, en tu personalidad está el ser épico hasta cuando vas a hacer lo que sea. O sea, sí, es como en Batman de Nolan, cuando es Bruce Wayne. A ver, también es verdad que Bruce Wayne sí que tiene un poco más de rango. Hay veces que... Pero porque está actuando. Es decir, está actuando como un playboy millonario. Él sobreactúa su propia personalidad. Sobreactúa, que eso lo hace muy bien Christian Bale. Pero cuando está en plan intensito, ¿sabes? También es un poco en plan de... Sí, está espeso. Sí, o sea, pero es en todas. En todos los... A ver, los contenidos. Es un problema del mundo del cine y de la televisión. De hecho, a mí es algo que me cabrea mucho en el cine español. Porque lo identifico más porque yo sé cómo habla una persona española y cuando veo una película no me creo los personajes así. Porque nadie habla así. Exacto, exacto. Pero bueno, es una nota que pasa en todos los juegos, no es cosa de The Witcher. A mí lo que me fastidia mucho es que la traducción en el texto no corresponda con lo que está diciendo el protagonista. Ah, vale, que no es a veces literal. Hay veces que no es literal y me da una rabia porque... Está muy bien traducido Witcher. Sí, pero hay cosas que no son literales y yo quiero... Ya que lo traduces, tradúcelo literal. A ver, no sé. O sea, ¿tienes algún ejemplo? Ahora mismo no me vienen. A lo mejor dice. O sea, yo entiendo que hay veces que es muy difícil traducir algo literalmente. No, a ver, lo voy a decir en inglés. A lo mejor dice, what's wrong, ¿no? En plan. Sí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y a lo mejor dice, ¿qué ocurre? O. Bueno. ¿Ha pasado algo? O sea, pone, ¿ha pasado algo? Lo alarga, ¿ha pasado algo? No es, ¿qué pasa? O ¿qué te pasa? No es tan directo, es, ¿ha pasado algo? Pero eso, igual es también a veces los traductores que quieren que se note que han trabajado. O sea, vale. Que no lo han puesto en Google. Me lo estoy imaginando, no, pero que me dé coger y hacerlo cortito y en plan de... Es una manía mía, que a veces sí que entiendo cosas y no las leo tal cual y, bueno, es una manía. Sí. No es fallo del juego. No, a mí también pasa cuando vemos alguna serie con subtítulos o lo que sea y tal, cuando no traducen algo bien o lo traducen en plan... No ha dicho con un eso. Contexto distinto no ha dicho eso. O no ha dicho eso, es como, ¿por qué? Pero o sea, bueno, a mí me están encantando. Los chistes de Julio Iglesias, del Príncipe Bel-Air. Los chistes de Julio Iglesias. Ah, vale. Pero a mí eso me parece bien. Porque nos convierten. Es importante. En hecho. Los años 90 no tenías referencias, no tenías internet. No sabías de qué hablaban. Muchas veces los Simpsons hacen bromas. Claro, eso aún pasa. Y de hecho, los Simpsons probablemente sea una de las series que mejor lo saben meter. De convertir un chiste para público americano en algo para público español, ¿sabes? Lo hacen bastante bien. Yo era tan tonto de pequeño que pensaba que era eso. Que era así. Y que la lucha libre se pegaban de verdad. Y yo siempre he pensado que en la lucha libre había momentos en los que se pegaban de verdad. Alguna hostia se habrá metido. Hace 2 meses falleció un luchador. Claro, pero yo he visto a Hulk Hogan pegarle una silla al guerrero americano. O sea, y le pegaba, ¿sabes? Y sangraba. Una silla, por muy hecha para que se te rompa en la espalda, algo tiene que doler. El moratón te sale. A ver, mi idea es que llega un momento en el que a veces se pegan de verdad de mentira. Es decir, ellos saben que se van a pegar y han acordado que se van a pegar. Y como al fin y al cabo están mazados y están fuertes y tal, cobran, pues aguantan. O sea, aguantan. ¿Hay apuestas para la lucha? Estaba pensando en plan. Espero que no. Igual estáis rompiendo los sueños a alguien que se pensaba que era de verdad, ¿eh? ¿Nunca habéis visto el video de YouTube este del tío que está en una especie de conferencia sobre la lucha libre? En plan, de conocer a los luchadores y tal, está hablando desde las gradas. y se pone a llorar de la emoción de estar hablándoles a sus hijos. Y dice en plan de, algo así en plan de, yo... Dice, para mí sigue siendo real. Y se pone a llorar. Qué bonito. ¿Sabes? Qué un bonito. Señor mayor, adulto ya, sí. ¿Sabes? Pero es como que lo vive. Qué bonito. Montón. Bueno, en fin, lo siguiente, Witcher. Y de Witcher, me he bajado... ¿En Witcher hay lucha libre? De momento no. Contra pero puedes pegarte puñetazos. Hacemos un mod. Sí. Le molan las peleas a puñetazos porque le sueltas uno bien a un tío y lo matas. Bueno, en el GTA me encantan las peleas, sí, de puñetazos. Son súper Es muy parecida. Qué lanzas un puñetazo bien, impacta en la nariz y conecta bien y sí. Sí. Creo, no estoy seguro, porque ayer me hice una pelea con un bicho y no llevaba la espada puesta y estaba pegando la puñetazo y me dio la impresión de que cuando yo pegaba me quitaba vida. No sé si puede ser. En plan, te rompen los nudillos. No lo sé, no estoy seguro, pero me dio esa impresión. Ha habido un montón de juegos que hacen eso. Sí, pero sí. Te está gustando, ¿no? Sí, de hecho me he bajado... Ya han empezado a dar esos 16 DLCs gratuitos. Ya han empezado a dar algunos. Me he bajado dos. Que es un sombrero, uno. Uno es una armadura para el caballo. La armadura de caballo... Es la coña. Creo que es una puya por el Oblivion. Es una puya total. Y el otro son barbas. Y pelos. Pues vale. que no se envalentonen con las pullas, que les podemos dar para el pelo. O sea, tenemos motivos de sobra, bueno, toda la comunidad para... Yo el primero. Sí, sí, sí. A mí no me ha gustado lo del... Bueno, yo la semana pasada, en el podcast pasado, comenté que tenía el juego instalado, sí, pero que no lo podía jugar hasta que no activasen el parche de día 1. Bueno, continúa y hablamos de Entonces eso. Dije, joder, no es un DRM free real, porque si cada vez que yo lo instale voy a tener que irme a su web, que han preparado una web que es playthewitcher.com, a bajarme ese parche. Lo han hecho una web, incluso en su, ¿no?, en su mentalidad esta moral de todo, juega aunque me lo pirates, han hecho una web donde han colgado el parche. Claro, si yo dentro de 5 años no tengo internet o estoy en mi pueblo o cae la web, ¿qué hago? ¿No juego? Sí. No voy a poder jugar porque el juego está diseñado porque sin ese parche no funciona. No, pero no es digital. El físico ya lleva programado que sin ese parche no te funciona. Claro, que me refiero a que lo que necesitas para jugar es digital y ese es el problema. Yo ayer, hablando con un amigo, salió el tema del Witcher y tal, me dijo, pues sí que es de RAM free y tal y cual, y dije, pero... Me contó Marquino que lo del parche y tal. Y me dice, no, yo le puedo pasar el CD a otra persona ahora mismo y él juega. Te lo traigo. Claro, y lo pruebas. O sea, sí, pues eso es lo que han dicho. De hecho, creo que lo probó y todo. No digo que se bajaría el parche. Claro. Pero entiendo que no hace falta activarlo. O sea, quiero decir... Es que pasa que en el CD... No hay una clave, o sea, es decir, no hay una clave, pero cuando te lo instalas te instala el GOG Galaxy, sí, que el GOG Galaxy te baja automáticamente el parche que te activa el juego. Vale, entonces el problema no es tanto el hecho de que tú no puedes dejarme el CD y jugar. Mi queja va por el tema de cuando no pueda descargar. A ver, está claro que dentro de 10 años no voy a jugar, pero bueno, supongamos que quisiese. Y si cae la web, no está ese servicio. Supongo que irá más en torno a, bueno, pues bájatelo pirata y podrás jugar. Vale. Supongo, ¿eh? No, alguien no, habrá subido el parche pirata. Claro, o sea, habrán las releases que tendrán los parches instalados y podrás jugar. Supongo que va a tirar un poco en plan eso, pero es un poco feo eso. Es decir. Sí, es un poco feo que si te lo metes en un disquete. Vale, claro. Ahora voy a la segunda parte. Una de las cosas que tiene buenas. No, menos bromas, que va serio. cuando te bajas el. Eso sí que me ha gustado. Cuando te bajas el parche, él mismo dentro de los archivos crea una carpeta que es descargas y te baja. Eso no. Mira, no había caído en eso. Te baja el setup. Te baja el setup. O sea, que tú puedes comprimir la carpeta. Eso, por ejemplo, no lo hace Steam. El WoW hace lo mismo. El Steam baja el parche, te lo instala y te lo borra. Sí, te borra y ya se acababa la carpeta del WoW pesando 100 gigas, ¿sabes? Tenía todos los parches habidos este para ver. No lo había caído, es cierto. Te baja, claro, pues nada, me lo copio en un, en DVD. Un DVD, porque yo aún tengo copiadora de DVD. 20 disquets, en dos discos zip, o Dropbox. Sobre todo ahora que la tienes conectada a la grabadora. Sí, ahora debería probarla. Que es una Plex Store 2X. Es una LG. No, Plex Store hacía, yo recuerdo una Plex Store de 12X. Y yo tuve una Rico... De 8X, que me la compré para ver un par de CDs TDK, que eran negros por detrás. Yo era de los que compraba en bulk los Princo. Confesemos. Los Princo. Yo era un pirata increíble. Yo era un traficante, de hecho. ¿Cuál es el que había que usar en la Xbox? Porque si no te quemaba la consola. No, era Verbatim. Verbatim siempre. Menos L, ¿no? El menos. Menos R. Menos R. No, era más R. Más R. Que es el raro, digamos. Que era un miedo. Los veías por internet y hostia, como me haya equivocado. Además, yo recuerdo Dreamcast, el Disc Jagger de los cojones, hasta tener la versión que creo que era la 2.5, y luego el CD Rewind. Pero a mí la Dreamcast me gustaba que era un CD que lo ponías, entonces luego el ciervo activaba, sí, entonces abrías la bandeja, cambiabas el disco y ya está. Tu cerebro no concebía que se abriese la bandeja mientras cuando estabas jugando. Oye, que en los primeros modelos, en la 1002 de Play 1 y la Model 1 de Saturn, tenías que poner un trozo de celo, abrir la consola, poner un trozo de celo en lo que le cerraba la tapa para que girara. A mí me decía cuando yo hacía tenías eso... Tenías que parar el disco a mí me en decía, marcha. Mi padre me decía, no mires el lector que te deja ciego cuando abras la consola. El láser. En fin, pero bueno, todos hemos sido estudiantes y todos hemos tenido y todos que hemos hacer... sacado nuestros dineritos como hemos podido. Copias, joder, qué asco damos. Y... En fin, sí. Tu incursión en la Master Race, tu primera incursión. Vale, sí. Los que me seguís por Twitter, y bueno, y en el podcast también lo hemos comentado, me están aquí metiendo en la cabeza que necesito un PC. Un PC Master Race. Master Race. Master Race. Madre mía. Entonces, como es un gasto importante, porque partamos de la base... De que no son 400 euros, no, como decía. Bueno, no son 400 euros. Nos hemos puesto a hacer números y no salen. No son ni 1.200 euros de lo que tengo que comprarme yo. Ojo, estamos hablando por... O sea, no son 400 euros porque quieres un PC de gama alta. Vale, quiero un PC de gama alta y además no tengo ni monitor, ni teclado, ni ratón, ni escritorio, ni silla donde sentarme. Vale, pero yo entiendo que si tú quieres un PC del nivel de una Play 4, que en principio incluso sería más, sí que podrías pillarlo por 500 euros. Sería un poco estúpido comprarte un PC de 500 euros. 400 es injusto, José. 450-500 yo creo que es más viable, ojo. Pero sería un gasto un poco ahora uno de 500 euros para que con periféricos. Es el tema es que estamos obviando el hecho de que no queremos un PC de ese nivel. Pero si una persona que tiene ese presupuesto quiere montarse un PC, yo estoy bastante convencido de que podemos montarlo. ¿Quién una persona que tenga ese presupuesto se monte un PC así? Ok. ¿Quién una persona vaya a montarse un PC diciendo no, con 400 euros me monto una Play 4? Sí. Yo no lo veo tan correcto, porque dentro de 2 años los juegos de PC no los optimizarán también como optimizan los de Play 4. Ahí es donde entra un poco el argumento. Tu juego irá peor en PC de lo que va en Play 4. No deberíamos entrar en esta. Pero ahí entra un poco el argumento que dirán, bueno, pues te pillas por 300 euros, tienes una gráfica nueva y todo va perfecto. Estamos abriendo frentes con el último programa. No deberíamos abrir este tema porque es un tema muy largo y es muy difícil sacar una conclusión. Bueno, solo. Lo que tienes ahora. Piezas. Tengo el MacBook Pro Retina, que es mi PC Master Race. Bueno, pero ese ni siquiera cuenta. Bueno, sí cuenta para lo que has jugado, pero... Sí. Al final has hecho el bootcamp, ¿no? No, porque no tengo espacio en el disco duro para hacer dos particiones ahora mismo. Pero podrías. A ver, podría, pero... ¿Borrar algo? Tendría que formatear el Mac. No, lo que puedes hacer es, con un disco duro externo, volcar ahí un montón de mierda que seguro que tienes. Lo que tienes no, que comprar que no es un Time Capsule, de estos digital. Time capsule. Es una necesidad más. Tendría que mirar, pero bueno, como tengo en mente comprarme el PC, no voy a marear tampoco mucho por ese sentido. Entonces me he comprado un monitor de 24. Sí. Muy bonito. ¿Qué? Que además detalle, Framar ayer estaba súper preocupado porque pensaba que su monitor de 24 1080 nuevo y tal estaba roto, o le pasaba algo. Está muy acostumbrado. Porque se veía mal. Y el problema es que estaba tan acostumbrado a la pantalla de Retina que no se creía que se viese tan pixelado. De hecho, yo cuando lo vi dije, joder, qué bien se ve. Sí, claro. Claro, pero es el problema de la Retina, que es que se ve no se ven los píxeles, y aquí sí que los veo. Es que el sistema operativo está tan bien optimizado para la Retina que da gusto. Y tú querías pillarte un 27 pulgadas 1080, y menos mal que te dije no lo hagas porque te vas a morir. De todas formas, por la distancia que tengo de entre el monitor y yo, mi persona, 27 no me cabría el rango de visión, no me abarcaría. No, pero antiguamente jugábamos pegados al monitor cuando jugábamos al CS, que tenías, ¿sabes? En plan de pegabas la vista. Sí, cuando te comprabas el CRT de 17 decías, ostras. Sí. Entonces, nada, bueno, me compré un teclado y un ratón el más barato que había para salir del paso. Aunque ya me compraba un ratón, el SteelSeries, no sé qué. El RAW. Sí, porque yo soy zurdo, entonces la mayoría de los ratones me discriminan. Ya. Yeah. Sí, son un poco... Los puedes poner al revés y jugar en invertido, ¿eh? Exacto. A mí me han hablado... No me acuerdo quién me lo contó, de una persona que jugaba con el ratón al revés. O sea, es decir... Creo que te lo he contado yo. ¿Puede ser una nota? Y sí, conozco a un chico de Twitter que juega con el ratón al revés y pulsa con el pulgar, exacto, una con cosa el, rara. Con la parte de la palma. Sí, exacto. Y juega muy bien. Y juega Battlefield de lujo. ¿Sí? Sí. Pensaba que era para manejar el y Windows. Y te funde y te pilla un helicóptero en el Battlefield, vamos. Y, hombre, porque además y te hace el agujero para los píxeles. Claro, o sea, se jugará con control invertido, además, ¿sabes? No sé muy pero bien. Pero me contaste, es así, o sea, juega así de toda la vida. Es como que cuando pilló el ratón por primera vez no pensó que funcionaba así. No, se sentiría más cómodo, imagino. Tampoco he ahondado en la historia, pero me llamó la atención de ver que coge así el ratón y es como, joder, y juegas muy bien, cabrón. Es como, a ver, yo empecé a jugar con el ratón invertido a los juegos en primera persona y así juego siempre, o sea, no, para mí es lo normal. Pero porque vengo de simuladores de vuelo, estos satánicos. No, pero a mira, el zurdo que necesita un ratón especial, el que juega a los FPS con la vista invertida. Y yo soy el tonto del Magic Mouse. ¿Qué es verdad. ¿Qué he hecho mal? Sí. ¿Qué he hecho mal? Esta mañana Pedro jugando al... ¿Cuál era? Estaba jugando al Spec Ops The Line con el Magic Mouse y me he dado cuenta que pulsas el botón derecho, que es, bueno, la parte derecha del ratón para apuntar, pero ya no puedes pulsar para disparar. Claro. Ya está yo apunto e intimido. Vale, matas mirándolos. El tema también es que si te hubieses instalado el programa que te dije, el Better Touch Tool, tú puedes configurar que sean tabs. Entonces podrías hacer tap y luego pulsar en la izquierda y funcionaría. Bueno, pero como no me hacen nada, no se ha comprado un ratón. Bueno, ahora hablaré de... Lo vi ayer en la Fnac, por cierto. Oye. Costaba 70 euros. No estaba mal, ¿eh? Que me vuelvo loco, que es un día de espera que lo puedo devolver. Pero bueno, entonces, yo el juego que más cariño le tengo, creo que en la historia, es a Diablo 2. Y ahora está, bueno, el 3 ya ha jugado, he echado horas y millones de horas a Diablo 3 ya. Y lo primero que he hecho, comprarme el monitor y jugar a Diablo 3. Un monitor. Buah, que disfrute. Y te han tenido que despegar del ordenador. Esta mañana, bueno, estamos grabando domingo, me levanto a las 9 de la mañana y he puesto a jugar a Diablo para hacer tiempo. No sé, la gente normal, un domingo electoral, se va a votar tranquilamente, no, Paco abre el Diablo y... Mi primo se levanta todos los días, una hora antes, para jugar al LOL. Claro. Madre mía. Ya ver, yo lo he hecho en épocas de Dark Souls 1 y 2, sí que me levantaba antes de ir a trabajar para echar un ratico. Madre, es que estoy demasiado cansado a esas horas para ponerme a jugar. Estoy tan desmotivado para ir a trabajar que no me alegra jugar. Y encima el Dark Souls, ¿sabes? Que es como te deprime. Bueno, entonces, Diablo me encanta. Y también estoy jugando a FTL, Faster Than Light. Porque, bueno, es un juego que creo que ya habíamos hablado aquí en el podcast, que lo jugaste tú, Pedro. Sí. Me metiste tú el mono, ¿verdad? Sí. Me encanta FTL. Y entonces... Sí, sí. A ver, esto es tanto a Diablo como al FTL. Podría haber jugado, estoy jugando en el Mac, igual, pero no me sentía cómodo jugando una pantalla de 13 pulgadas del Mac. Entonces ahora con el monitor, pues, me llama más la atención. Entonces, al FTL estaba a 1,80 en el Humble Store este, y para echar unas partiditas está... Es un juegazo, ¿eh? Está muy chulo. Ya, todo el mundo debería jugarlo. Y de hecho la banda sonora mola. Sí. Sí, la banda sonora la tengo. La he escuchado, el juego no he jugado. Y bueno, esa es toda mi andadura. ¿Te has aclarado en el FTL? ¿Has llegado a lejos? Ver, he llegado a la segunda... He llegado a saltar la galaxia o lo que sea. Sí. Y es difícil, ¿eh? Claro que es difícil. Yo he llegado al combate final y ahí me retiré porque iba mal. Iba jodido. O sea, no he desbloqueado, por ejemplo, todavía ninguna nave ni nada. He jugado como 5 partidas. He desbloqueado un par solo, pero... Pero es difícil, ¿eh? Es cuando se empieza a prender toda tu nave por dentro, que aprender, se te ponen llamas... Marquino me inculcó el pausa... Toma decisiones y despausa. Sí, eso sí lo hago. Tienes que ir muy rápido. Eso sí lo hago, pero cuando se me prende la nave fuego, empieza a arder por dentro. Pausas, abres puertas, metes a tu tripulación en la zona donde habrá oxígeno y abres, despresurizas para que se vaya el oxígeno, se apague el fuego y vuelves a cerrar. Ah, yo los mandaba ahí con el extintor. Madre mía, los mandas a la muerte seguro. Se morían. Menudo capitán de pacotilla. Y lo ideal es tener mucha peña en la nave. Cuando o robots. Mucha peña, si tienes robots, no da igual que lo tengas. No llega a tener y cuando cosas. Te viene alguien a la nave, yo lo que puse el teletransporte para ir a la suya, joderles la vida. O sea, cuando venían unos... Luego iba hay yo con... unos tíos que son de roca, que no les afecta el fuego. Y que pegan unas hostias como pares. Exacto, que eso sí que los puedes mandar a extinguir tengo el fuego. Hay muchas clases. Tengo que jugar más. Es bestial, tiene tantos matices ese juego. Sí, es muy profundo. Es jueguecito. Y de hecho la versión de iPad nos la recomienda siempre Omega porque se ve que está perfectamente porteada. Es que la versión de iPad es esas cosas que... Para otro juego, otra plataforma, la vemos bien, pero la versión de iPad vale como 10 euros. Y para iPad la vemos cara. Ya, bueno, lo típico, sí. Ya hemos hablado de esto. Vale. Lo malo es que vale 3 euros. Y lo malo es que... Y la movida es que luego, al final, igual acabas jugando más a la versión de iPad por la comodidad por ejemplo, de jugar en el sofá. Un juego de Vita no tanto, ¿ves? De Vita 10 euros también ya es un precio bien. O sea, bien. No, no es caro Vita, tampoco. Vita 10 euros lo veo. Pero, por ejemplo, en Play ves un juego a 10 euros y dices, hostia, está gratis. Sí. Y vas a por él. Pero lo ves en iOS y dices, voy a pagar yo 10 euros aquí para el juego este del tablet. Y es puramente por perspectiva, o sea, por... Por lo que por mercado, rodea. Por la rodea juegos de un euro. Exacto. Sí. Por la perspectiva que tienes de la plataforma y de lo que cuestan los juegos de la plataforma. Sí. Da igual. O sea, en ese momento ignoras la calidad del juego en sí. Lo único que te importa es el hecho de que hay otros juegos que cuestan más o que cuestan menos. FTL, esos 10 euros se justifican si está bien adaptado al control, porque si está bien adaptado es un juego perfecto. Claro, pero en realidad lo que debes valorar es el tiempo que le vas a invertir a ese juego en esa plataforma en comparación con igual otras plataformas. Es decir, si yo tengo el FTL para PC, para Play 4 y para iPad, es más probable que juegue más en iPad, en realidad, que en PS4 o que en PC. Es un juego como Paper Please, que pide ese formato. Justo. El Paper Please en iPad se juega en vertical y es brutal. Y FTL en horizontal. Yo no lo he jugado en iPad, pero sí que lo he pensado alguna vez, que es para estar en la cama o en el metro, en el autobús. Sí que es un juego de pipi porque das instrucciones muy sencillas. Mejor ejemplo, Hearthstone. Imagínate que Hearthstone cuesta ese dinero. ¿sabes? Costase, yo qué sé, 10 pavos en PC, costase 10 pavos en iPhone, en iPad y en, yo qué sé, imagínate que sale para consola. Yo preferiría pagar los 10 pavos en iPhone. Te digo más, empecé free to play y si la versión de iPad la hubiesen puesto a 5 pavos, la gente lo hubiese comprado, sí, por la comodidad de jugar, claro, en esa, o sea, plataforma. Yo, es un juego que juego en iPad o en iPhone. Por cierto, me he instalado Hearthstone en porque ya que hicieras el cliente de Battle.net, sí, me he instalado Hearthstone, me he instalado Diablo y me he instalado el Heroes of Storm. Sí. Ya jugaremos, ¿no? Pero he jugado Hearthstone y sigo perdiendo. He jugado 3 partidas y he perdido las 3. A ver, también pierdo, que es la gracia, hasta que aprendes a... te haces una baraja bien. Bueno. Pero bueno, yo paso palabra ya. Vale, pues me pido. Vale, dale. A ver, yo he jugado 2 juegos, en realidad. Y en realidad no solo los jugué ayer, porque no tengo más tiempo esta semana. Ayer me dio por volver a empezar o volver a probar el Elite Dangerous. El Elite Dangerous, que es el simulador de espacio. Sí, el de David Braben, de tal. Competencia del Star Citizen, en realidad, porque empezaron más o menos al mismo tiempo. Este acabado, el otro. Es un juego que en realidad lo jugué cuando tenía el Oculus Rift del DK2. Y le robé a mi hermano un joystick pro de estos con stick de aceleración y todo el rollo para jugar. Pero ahora que no tengo joystick y ya no tengo Oculus, y encima el juego ya ha salido en plan que lo puedes comprar, dije, bueno, pues voy a ver cómo lo han lanzado. Entonces, ahora mola porque ya el juego es un juego. Antes era una beta alfa que arrancabas y empezabas y no tienes absolutamente ni idea. Ahora empiezas y tienes rollo tutorial, tienes un menú bien hecho. Es como un juego más completo. Y incluso sin joystick y sin Oculus, el juego sigue molando un montón. Tuve que jugar con el pad de 360, que bueno, es un poco tal. Le con faltan el... botones. Sí, le faltan muchos botones. Claro. Y el ratón lo usaba de vez en cuando, pues, para mirar por la cabina, ¿no? Para simular el movimiento de la cabeza. Por eso ayer estabas buscando un joystick. Sí, de hecho ayer estaba llevo una semana en realidad buscando joysticks en algún lado, porque entre el X-Wing que tengo ahí en el Steam y este, que me apetece jugar. A ver, realmente tienes uno en mente, lo que pasa es que estás buscando otras opciones. Quiero un JTAS de verdad, ¿sabes? Uno de estos con control de velocidad y el joystick por separado, pero es que cuestan 100 pavos la mayoría, decentes. Mínimo. Entonces, hasta que iban a ser más caros. No. Los hay por 300, sí, también. Sí, o sea, sí. los que son rollo de como los de tanque y todo el rollo, que tienen 20.000 millones de botones, los tienes por 300 pavos. Pero oye, quiero uno normalito, un Zytec X52, que es el que tiene mi hermano, cuesta 100 euros. Entonces, en algún momento me lanzaré. Es accesible. Sí, es accesible. No es prohibitivo. Sí que es verdad que tienes que tener una colección de 2, 3, 4 juegos con los que amortizarlo. Pero ¿quién lo compra? Es por eso. O sea, sí, sí. Es un nicho. Es un... Claro. Bueno, igualmente el juego mola, es, ya digo, más completo. Hay tutoriales y tal, ya, porque es un juego muy técnico, muy de es que controlas todo lo de la nave. El landing gear este, ¿sabes? El brazo para recolectar cosas de espacio, tienes que controlar la velocidad, los escudos, para... entrar en una estación espacial, porque mola, porque este es un juego en plan de que puedes tú aterrizar manualmente en la estación espacial y tal. Ya te vi para aparcar la nave. Tienes que mía. Pedir permiso a la estación, entonces tienes que girar la cabeza. Mola porque este juego es de las interfaces funcionan en base a la cabeza. Entonces tú giras la cabeza del personaje, miras a la pared, se abre el panel virtual y controlas las opciones. Tienes el mapa galáctico, marcas los destinos, tal. Y cuando estás cerca de una estación, puedes radiar y pedir permiso para que te dejen aterrizar. Entonces te dan permiso y vas al tal. Es muy complejo. Luego vas a la estación, mides las misiones, compras piezas para tu nave, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, me dio por probarlo y ver que, pues, que sí, que efectivamente es un juego bastante completo. Cuesta 50 o 60 pavos. 50 pavos creo que cuesta ahora. Si os gustan los simuladores espaciales, es el juego a tener ahora mismo hasta que salga un Star Citizen más completo. Yo tengo una duda. Sí. ¿Es un juego de campaña o es un juego, es un MMO? Vale. En realidad es como un MMO. Juegas online y te puedes encontrar más gente. Pero es un juego que no considero... lo veo más como... A ver, iba a decir como un diablo, pero es que tampoco. Pero juegas como en servidores globales. Vale. Es como un MMO, en realidad. Vale. Como en el No Man's Sky. Claro. Es de ese rollo. Ajá. Exacto. De hecho, visteis el mapa galáctico ayer que empezó a hacer zoom hacia atrás y en plan de wow. Que te puedes cruzar con Anonymous, pero tienes tu misión. Claro, tienes misiones. O sea, es como vas por tu cuenta, en realidad, pero te puedes encontrar con más gente. Incluso puedes jugar solo. O sea, si no quieres jugar con gente, tú puedes jugar solo. Y te creas como un servidor. No sé si es un servidor local o qué, pero no hay más gente. Y es que desde que me estáis inculcando esto de que me compré un PC, el Elite Dangerous es uno de los juegos que tenía en mente. Jugar, aunque han confirmado que va a salir para PS4. Ya, pero yo lo veo un juego para jugar en PC. Más que nada porque la densidad de controles y de actividades y cosas que puedes hacer. ¿Tiene soporte para multimonitor? Es una muy buena pregunta. Supongo que sí, pero no te lo puedo porque prometer. Tiene que molar muy la cabinita. La interfaz en 3 monitores. O sea, de hecho, es que eso mola porque... Pero es que, ¿sabes lo que te digo? Que no creo que funcione tan bien. Porque los paneles virtuales se abren cuando miras. Entonces, el tener el panel en el monitor izquierdo no va a hacer nada, porque hasta que tú no muevas la vista del personaje hasta el panel, ya, igual te raya. Te mete más en el juego y ya está. El Oculus te la apaña todo. Con el Oculus es buenísimo. Estos juegos son perfectos para el Oculus. Sí. ¿Recuerdas lo que os conté? Que cuando te pones el Oculus, las manos del personaje realmente coinciden con las tuyas cuando tienes un joystick de esos, sí, que son dos mandos. Entonces, el mando se mueve con el tuyo, ¿sabes? Y la sensación de inmersión es buenísima. De todas formas, el joystick te hará falta para Battlefront también. ¿Para Battlefront? No, Battlefront no va a tener, creo, ¿eh? No va a tener peleas de naves, han dicho, ¿no? Sí, han dicho que sí. No, que espaciales no. Tendrá algunos vehículos controlables. Vehículos sí, pero aún así... no especiales de nave, ¿no? No, pero no. Luchas de naves no, pero que habrán naves. Sí. Sí que habrán. Vale, vale. Sí, como en el... con como, y tal, sí, vale, como en el Battlefield habrán aviones. Exacto. Sí, pero igualmente, esos juegos, el control suele estar bastante simplificado para que puedas jugar con ratón o con pad y no pasa nada. De hecho, un amigo mío tiene un... el que comentas tú, sí, que juega él, juega al Star Citizen, le mete mucha caña, y a los de Star Wars, clásicos también. Y cuando jugamos a Battlefield, él al principio jugó mucho con el joystick para el helicóptero, para el avión y tal, y al final lo dejó porque le era más sencillo jugar con ratón y teclado, es que o con el mando en la 360 está mejor adaptado. Suele estar muy, muy básico. Porque el perfil, exacto, el perfil para el joystick era muy, muy complejo, claro, y no restaba. A ver, sí que hay gente que juega con joystick porque se dedican a jugar al Battlefield solo pilotando helicópteros o aviones o lo que sea, pero yo que soy más de jugar un poco de todo, no sé, para el Battlefield no lo veo. Y pero es apartar el trasto de la mesa, en plan... Es un coñazo constantemente un joystick, moverlo, tal. Sobre todo, yo que trabajo en mi ordenador o lo que sea, tengo que estar quitando, poniendo. Sí, o sea, necesitas son como... muy voluminosos, sí, son grandes. Son un coñazo. Pero bueno, para ciertos juegos mola. Y aparte de ese, he vuelto a jugar al Jedi Knight. Porque he hecho en falta juegos de Star Wars, no están saliendo juegos de Star Wars. Todos estamos igual, estamos como mono. Y el Jedi Knight para mí siempre ha sido el juego de Star Wars. Aunque a la gente le gusta más el 2... A mí siempre me ha gustado mucho más la atmósfera que me creaba el 1, ¿sabes? Recuerdo muy bien ese primer nivel de Nar Shaddaa, que es como una especie de Coruscant. No sé, siempre pensaba el diseño de niveles de ese juego era muy bueno. Era un FPS clásico cuando estaban en esa etapa en la que pasábamos de juegos rollo Quake, que no tenían historia, que no tenían... que los niveles eran no lineales, ¿qué tal? A juegos más lineales, más con historia y tal. Era un punto intermedio. Entonces... creo que he encontrado un muy buen equilibrio entre hacer niveles amplios, grandes, con muchos pasillos y tal, pero que al mismo tiempo te encauzaban tal, con muchos puzzles, en plan de tengo que pulsar este botón para que la plataforma baje y entonces buscar, volver a ir y subirme a ella y tal. Y además de Star Wars, ¿sabes? Implementaba ya un sistema de combate por sables, bastante rudimentario, pero estaba muy bien. Y sobre todo la música. El problema es que este juego, la música la traía en CD. Entonces metías el CD y el juego iba haciendo el CD audio del CD. Y cuando lo compras en Steam, no tiene música. Que me parece un fallo enorme. No entiendo por qué no lo modificaron para que tuviese música. Pero hay gente más inteligente que nosotros que han conseguido hacer un sistema por el cual cuando tú lanzas el juego, la música funciona. Y además funciona como tiene que funcionar. Va cambiando de pista y todo el rollo. Y además han arreglado la aceleración 3D, que por alguna razón el juego está roto. De hecho, cuando arrancas el juego, los menús y las cinemáticas, que ese juego tiene cinemáticas de acción real que molan un montón, se ven en una pantallita. O sea, el juego se pone en modo ventana a 640x480. Y juegas los menús, o sea, ves los menús y las cinemáticas y de repente cuando entras en juego ya se pone a pantalla completa y juegas. Es chungo, pero bueno, funciona. Me ha recordado eso el emulador de Mega CD. Sí, es algo lo así. Lo de los MP3, lo de los CDs, es que la Mega CD era un reproductor de ¿Tú te CDs? Acuerdas? Exacto. Cuando la primera vez que yo cogí un juego de Play 1, lo metí en la mini cadena. Te volviste loco. Y escuché la banda sonora. Es que eso es boom. Me caí al suelo y me salía espuma por la boca. El Wipeout. Sí, era una locura, o sea, tenía la banda sonora. El otro día leí un tweet sobre eso y fue en plan, es verdad, podías meter los CDs en la... De hecho, cuando leía mal, te salían las pistas, cuando salía el menú de la memory card y el CD. Es verdad. Cuando un amigo te deja un juego pirateado y no la tenías pirateada, te salía... Sí. Ahí es donde se hacía lo del celo y el cambio. Leía la primera pista, que era el header del juego, entonces hacías ¡pop! Con un original lo cambiabas y le hacías toda la trampa. Bueno, pues, volviendo a Jedi Knight, para mí sigue siendo mi juego favorito de Star Wars. Creo que es el que mejor equilibrio tiene porque el personaje mola mucho en el sentido de que es un mercenario rollo Han Solo, Kyle Katarn, pero luego se vuelve un Jedi. Entonces, en vez de empezar directamente con un sable láser, tú al principio eres un mercenario y pegas tiros y tal. Y luego, más adelante, pillas el sable láser y ya... Entonces, hace muy bien equilibrio entre jugar como un Jedi y jugar como un mercenario que pega tiros. El mix de la banda sonora me parece la mejor elección de músicas que hay en ningún juego de Star Wars. Y parece una tontería, pero me parece súper importante que las pistas, porque obviamente no hacen música nueva, sino cogen la música de las películas, que la música que tú pones concuerde bien con el planeta en el que estás, con la situación en la que estás. Entonces mola porque el primer nivel, que es Nar Shaddaa, que es una ciudad rollo Bespin en Imperio Contraataca, rollo Coruscant y tal, las pistas que usas son mucho las que se usan en Imperio Contraataca, en la ciudad de las nubes. Entonces, claro, tienes rollo edificios súper altos, vacíos, tal y cual, todo muy muy tecnológico y tal. Y te ponen esa música y estás como, ¡buah, qué guay! ¿Sabes? Estoy jugando... Soy Han Solo. ¿Es compatible en Mac? Sí. No, mentira, ¿no? Mac no. Pero bueno, en Parallels funciona perfecto. Pues voy a darle. Perfecto con sus taras. Y en serio, sí, tenéis que probarlo porque es un FPS clásico y todas las mierdas que tenemos ahora en los FPS en plan de cosas tan sencillas como agacharte, ¿sabes? Cosas tan sencillas como... Correr el cuerpo a cuerpo. O sea, cosas que hoy en día das por sentado no están en este juego. Es un Quake glorificado. Uh-huh. Y te das cuenta en realidad cómo era... O sea, ahora, por ejemplo, ahora te regeneras la vida automáticamente, ¿sabes? O tienes un sistema de cobertura. O te cubres y los enemigos no van a por ti. En este juego no, en este juego los enemigos van a por ti y tú la única forma de que no te den es literalmente estrafeando de un lado para otro, ¿sabes? Para que no te den. Entonces, esas mecánicas que hoy conocemos en este juego todavía no existían. Y mola mucho volver a recordar cómo se hacían los juegos antes. De hasta el punto de que no veo improbable poder hacer un juego de esta calidad a nivel de gameplay en Unity o en Real Engine. No, o sea, por sencillo que en realidad el gameplay es muy sencillo. Es más una cuestión de diseño de niveles. Exacto. ¿Sabes? Y de arte o lo que sea, pero solo a nivel de gameplay es muy sencillote y mola mucho. Y los niveles son muy de laberinto, de búsquete la vida, pero al mismo tiempo tiene un sentido. Ya no es en plan de... Ahora los niveles son punto A, punto B, y el nivel se usa para contarte una historia, ya sea a nivel de secuencias scripteadas o de que veas ciertos elementos mientras recorres. Es como un parque de atracciones, sí. ¿Sabes? Si te fijas a los niveles, son parques de atracciones. Y aquí no, aquí eran laberintos por los que cual ibas navegando y tenías que encontrar la puerta correcta para tal. Incluso tiene algunas puertas que van por llave, la típica llave que tenías que encontrar en un del sitio Doom. Y tal. Del Doom, ese juego de Doom. Y nada, y Jedi Knight, comprarlo, jugarlo, sí, recordarlo. Sí, sí. Lo tienes en la... Es que hemos hecho un... Creo que sí. Una trampa aquí. Vamos a hablar de ello. Bueno, una trampa legal. Sí, es Family Sharing en... Es que me quiere también introducir a la Master Race para que vaya poco a poco. Otra cosa que tiene Jedi Knight es unos primeros FPS que tenía cambio entre modo primera persona y tercera persona. Porque como metieron el sable láser... Cierto, yo jugué al 2 en tercera persona y me encantaba con el sable láser, me lo pasaba. Y las cinemáticas son de mi grandes, por usar una palabra que me gusta, pero mola mucho porque son muy cutres, pero para la época estaban muy, muy, muy bien. Vale. Y yo he jugado a eso, no, la verdad es que no he jugado nada más. Está mal. No está mal. No, Marquino. No, yo me he pasado la semana jugando a The Witcher, porque como no pude jugarlo antes que saliese oficialmente el juego, me tuve que esperar a que lo activasen, estaba jugándolo en PC. Uh-huh. Y nada, muy contento. A mí me está gustando mucho el juego. Han aumentado las side quest respecto al 2, eso me ha gustado mucho. Tienes mucha misión secundaria. Y hay gente que protesta, o a lo mejor ve la pega, como tú me comentas ayer, y dice, no, es que estás 10 minutos para luego hacer un combate de un minuto y sí, se ha acabado. Mi niña se ha perdido. Exacto. Es media hora de hablar con este, con el otro, exacto, con el otro. Y la resolución de la misión es un combate de 5 minutos. Sí, sí, a mí me gusta. A mí justamente ese sistema me gusta. Pero ya está. Y respecto a la versión de PC, tema gráfico, decir que está bien optimizada. Y que lo que más me ha sorprendido es que entre nivel, jugarlo en ultra o jugarlo en medio... No hay mucha diferencia. Y eso para mí significa que el juego es bueno, está tan bien que no importa que lo pongas a tope o en medio, que sigue viéndose bien. Entonces que hay un otra buen cosa trabajo. Una duda que tengo, nos enseñaste dos screenshots y dijiste, ¿cuál os parece que está mejor? Sí. ¿Qué era eso? Es que empecé, sí. Bueno, ahí desde la cosa de 2 años, hay una tecnología, bueno, hay un, se llama inyector o resader, sí, bueno, sí, los inyectores, el todo Suite rollo, FX, sí. Y simplemente es que le da un... Vale, entonces el Suite FX funciona con todos los juegos. El 90% de los juegos. Qué guay. Es que yo recuerdo eso para el Oblivion, para el Skyrim y tal. No sabía que era una especie de inyector genérico, sí, que podías usar. A ver, funciona para la gran mayoría de los juegos, y para los que no funciona, hacen que funcione con, o sea, con es una cuestión de cómo crear módulos para juegos específicos. Exactamente, y lo que hace es que le mete pues más anti-aliasing, se lo meten ellos aparte. Sí, yo lo que vi en las screenshots que me enviaste fue una diferencia en el agua, por ejemplo, el efecto del agua era más realista, y el sombreado me pareció más realista. Por ejemplo, era un contraluz, o sea, el sol te venía de frente, y las ramas, los arbustos que tenías delante, en el modo normal, estaban iluminados como desde atrás, que no es realista porque la luz no viene desde atrás, pero con el 3FX, con el Suite FX, esto lo que sea, sí que la parte de abajo sobre todo está como más oscura, o sea, era más real. Sí, lo que cambia es eso, luego pues puedes cambiar otros valores más sencillos como contraste, sí, el color y demás. O sea, le puedes meter como filtros de producción. Y luego le puedes meter shaders en sí, tal cual, en bruto, se lo pueden meter también. Luego, o sea, que básicamente es reemplazar un shader por otro. Exacto, cuanto más azúcar, más dulce. Lo bueno es que no suelen consumir muchos recursos y que es muy fácil de instalar. Entonces se ha puesto muy de moda y la verdad que apaña muchos juegos, está bien. Mola. Y nada, fuera de eso, que yo estoy contento, incluso con el downgrade famoso que se ha sonado, sí, tanto, el juego sigue siéndose, viéndose bien, sigue siendo un buen juego y no hay que darle más vueltas, hay que disfrutarlo y ya está. Mm-hmm. Mola. Yo me he divorciado de The Witcher. Ya te he visto. Y pese a que llevas la camiseta. Sí, llevamos la camiseta, parecemos CD Projekt entrevistados por José. Sí, porque yo me he negado. A mí es que me gusta. Explicadlo. Ahora mismo estamos Marquino, Pedro y yo con la camiseta de The Witcher. Sí, que os la regalaron ayer y sí, a mí me la regalaron también, pero no me la he puesto porque... Porque eres un hater de estoy enfadado con ellos. No, a ver, no, en realidad no me la he puesto porque no me apetece ir haciendo publicidad de un juego que en realidad ni siquiera he jugado. ¿Qué pasa si me para alguien en la que me dice, oye, ¿qué tal está el Witcher? Es la camiseta para... Estupendo. ¿Tiene espadas? ¿De qué? Hace cosas. Tira magia. La caza. La caza. Hablando del tema del downgrade, yo he hecho un poco mis paces con el tema. Sí, yo también. Más que nada porque sí que entiendo en realidad la excusa de que han dado o lo que ocurre en estas cosas, lo entiendo. Creo que como industria debería haber un movimiento más hacia... No hacia la honestidad, porque no creo que hayan sido deshonestos, pero sí hacia que las proyecciones que hagan ellos o los teasers, trailers... Los teasers, no tanto los teasers, los prototipos que hagan, que sean un poco más... Joder, que sean un poco más realistas, que no se flipen en plan de guau. Yo creo que no lo saben eso. Pero, por ejemplo... Es que es muy difícil. Yo entiendo que es muy difícil. A ver, que estamos hablando que se presenta hace 2 años y en 2 años pasan muchas cosas. Claro, claro. Pero por eso digo que es en plan, si tú haces un prototipo jugable en el que pones los gráficos a tope y tal y cual, no sé hasta qué punto es viable hacer... Es que a lo mejor el concepto que tenían... Luego les vino grande por exacto, fechas, por dinero, claro, por recursos, el mundo abierto. Dijeron, hostia, esto no cabe. Claro. Y bueno, rellenaron como pudieron ya lo que tenían. Ya, es que es muy difícil. Es un momento, estamos pidiendo. Perdón, Fórmula. No, bueno, iba a decir justo lo que estás diciendo. El nuevo Assassin's Creed, cuando lo presentaron, sí, el Syndicate, sí, se llama Syndicate, ¿no? Sí. Porque, ¿no era Victory? Victory fue la filtración. Ah, Syndicate, vale. Syndicate, el oficial. Vale. El tráiler o el gameplay que mostraron, de ahí no puede bajar mucho. No, ese sí que era real, vamos. Ese tiene pinta de ser real, porque además el juego ya funciona. Les han dado de hostias con Unity y han dicho, vamos a ir. Sí, pero también es verdad porque Assassin's Creed funciona un poco así, ¿no? De en plan de hacen uno con motor nuevo o lo que sea y tal y cual, uh-huh, y el siguiente es como una expansión realmente, no es tanto un juego nuevo, es un... Bueno, nuevo escenario que es al final. Es como cambiar los assets, ¿sabes? Y hacer un juego en otro lugar. Lo que tenemos que entender, o lo que a mí no me gusta, es que se entienda como que la compañía me ha engañado. A ver, vale, hay que... Eso es reducirlo a lo triste, pero o sea, me han engañado, porque, ¿no? Porque es un poco la cultura esta de que las compañías quieren joderte. Entonces la gente piensa que la compañía lo que quiere es tu dinero y les da igual todo lo demás. Y yo creo que, en general, como cultura, como civilización, estamos un poco puteados porque sí que es verdad que hay corporaciones que son malas y solo quieren dinero, pero joder, durante un desarrollador de juegos, lo que quieres es hacer un juego. Lo que le pasó a CD Projekt, que presentó algo que lucía muy bien, que llamaba la atención. Tienen que llamar la atención porque necesitan inversores, claro, necesitan generar hype y necesitan justificar la financiación que tienen. Y más allá tienen de eso, porque, o sea, quieren hacer un juego así. Es decir, a la gente, o sea, si tú eres desarrollador, tú quieres hacer el juego lo más chulo posible. Pero qué lógica tiene que en un estrés enseñen algo que la gente diga, eso no me lo compro. Claro. Todo lo contrario, quieren enseñar algo, y ellos lo tenían, funcionaba, era un prototipo funcional, sí, que cuando se pudieron hacer más cosas se les rompió. Dijeron, joder, esto con los medios y los plazos que tenemos, los recursos y las fechas, no podemos. Es que si hacen eso, primero les cuesta 10 años y segundo se arruinan. Se arruinan. Sí. Y de hecho han reconocido que las versiones de consola, que gracias a las versiones de consola, y esto que nadie lo malinterprete, gracias a las versiones de consola, tienen la versión de PC, porque era necesario para obtener recursos financieros. Sí. Tú vas a unos inversores y dices, lo voy a sacar solo en PC. Hostia, un índice de piratería y lo vas a sacar de... Bueno, no te doy dinero porque aquí no vamos a recuperar nada. No, pero es que lo voy a sacar en Play 4, que es una consola que ha vendido súper bien en 2 años, y en Xbox, que bueno, está ahí y también se van a vender copias. Ah, pues toma, sí, financiación, recursos, claro, personas y tiempo. De hecho, no sé hasta qué punto es que Sony o Microsoft invierte... Supongo que ayudarán, quiero decir, pondrán pasta si tú vas a hacer tu juego y tu juego tiene una pinta. Y viene con Bandai Namco, además. Que tengamos, que tengamos un poco de criterio y de conocimiento de cómo funciona la industria. Que las cosas no son tan sencillas como sentar a 10 10 polacos hacen un juego bonito y ya está. O sea, que hay a ver, muchas cosas detrás. Puede, si es un juego independiente y estás dispuesto a esperar 10 años. Pero, van a aprender de esto, ¿eh? Van a aprender. Sí, porque pero, mira Ubisoft. Con a ver, el Syndicate ha dicho, bueno, Ubisoft, esperar, la siguiente, The Division. Bueno, a ver, ahí es otra vez el drama. Bueno, yo lo dejo ahí. Sí, sí, está claro que habrá drama. Pero con Ubisoft el drama está surgido. Lo que haya una tontería, se va a hacer una montaña. Pero es que siempre se hace. The Division es un MMO, ¿eh? Que lo que enseñaron era un área cerrada con todos los recursos que tenían para hacer esa demo. Anda, y que no molaba, ¿eh? Joder. Cómo se rompían las lucecitas del coche de policía. Si yo sigo flipando con algo tan sencillo como el hecho de cuando acercas al coche y la puerta estaba abierta. El con la mano, sí. Esas animaciones. O sea, a ver, eso estará, pero igual la animación no pega bien con la puerta. No, simplemente no, la puerta. Y un poco de clipping, y tal. Hay una tontería. Estar estará, pero el concepto estará, pero no así. Sí. Pero bueno, ya está. Disfrutar del juego. Sí, pero es que... No, pero sí que es algo que tenemos que hablar un poco. No del haterismo, pero el problema es que... Somos una... ¿Sabes? La imagen esta de los Simpsons de todo el mundo y tal, con las antorchas y los y tal. Somos muy así en general en Internet. Y es muy fácil que, como no tienes cara en Internet, nadie sabe tu edad, no sabe tu cara y tal. Un chaval de 12 años que no tiene criterio puede enfadarse y de repente todo el mundo dice, ¡buah! Si esa persona se enfada, yo me enfado también. Y se empiezan a montar pilas de un montón de gente enfadadas por razones un poco... Que en el cine también pasa, ¿eh? Que te muestran una cosa en el trailer y luego recortan y ese trozo de metraje a lo mejor no está. Sí, pero no es lo mismo. También la película una vez está hecha. Se enseñan cosas que luego a lo mejor en el montaje final no aparecen por X razón. Es más, lo más parecido en cine es justamente a la inversa, que sería un poco el tema de los efectos visuales. Es que normalmente lo que ves en el tráiler sigue estando, está en progreso y suele mejorar para cuando sale. Jurassic World, que el primero fue un poco y luego con de comparar los planos de un tráiler a otro y han cambiado muchísimo. Yo me quedé alucinado con lo de que me enseñaste del Señor de los del Hobbit. Es verdad, el Hobbit. De la versión del tráiler a la versión final. Sí, impresionante. Para bien o para mal, era impresionante el cambio que había. Y el Hobbit, además, el Hobbit concretamente ha tenido más movidas porque los orcos, por ejemplo, muchos de ellos iban a ser actores en plan real y tal. Qué pena. Y, por ejemplo, ¿cómo se llama el blanco? Azog. Azog, originalmente en el Hobbit, era un tío vestido y tal, muy muy rollo Lurzen en el Señor de los Anillos. Y, por alguna razón, en un momento decidieron que... Prescindir. Pues que no, que lo vamos a hacer digital, que pensamos que lo vamos a hacer mejor digital. Entonces, claro, algunas escenas la volvieron a rodar y muchas de ellas literalmente reemplazaron el actor por un digital. Con la mala suerte de que a veces pues ha quedado peor. ¿Sabes? Y muchos orcos que también han reemplazado de los reales por digitales. El Hobbit es un poco chungo. Pero bueno, sí, al mismo tiempo hay muchas cosas que en el trailer parecían una cosa y luego en la película... Porque hay muchas decisiones que no se toman el director. Por ejemplo, cuando haces un trailer, generalmente el trailer lo hace una compañía distinta que se dedica a hacer trailers. Y cuando tú les pasas el vídeo, el metraje a esa compañía, sobre todo un metraje que no necesita efectos... El etalonaje del color, ¿sabes? El look de la película final, porque tú cuando grabas es un rollo plano, es lo que se llama RAW o flat, no tiene un color chulo. Y esa compañía que hace los trailers a veces hace el etalonaje y le dan un look que, pues bueno, el que les parece que es chulo. Por eso, en el trailer de Hobbit hay un plan concreto que es el de cuando Legolas aparece en el bosque que viene deslizando y acaba en un primer plano súper cerrado de sus ojos. El color de su piel, el color de sus ojos, el color del ambiente en el tráiler es completamente distinto a lo que se ve luego en la película. Y es porque la compañía que hizo el tráiler decidió, vamos a darle este look. O incluso el director en ese momento quería ese look y luego cambió de opinión y para la película final ha cambiado porque quedaba mejor. Por esto digo, es parecido en el sentido de que al final las cosas cambian. No entra en el cine, suele ser para mejor. Pero también yo lo que quiero reivindicar que se tenga criterio y que se tenga conocimiento de la industria y que las cosas no son me quieren engañar, quieren robarme el dinero. Yo estoy de acuerdo con ambos bandos. Comprendo los enfados y comprendo las justificaciones. No sé. Comprendo el por qué lo muestran así y entiendo que la gente... Yo lo que creo es que mucha gente proyecta o cree que la gente está, que las empresas están ahí para joderles. O sea, para sacarles el dinero y da igual. Pero, joder, son artistas que... El E3, al fin y al cabo, es una feria de exhibitors. Sí. Voy a venderte tu juego pero para que me compres mil copias para mi tienda. En las ferias de coches pasan igual. También muestran cosas que luego se quedan... Los prototipos que enseñan en las ferias luego son mucho más sobrios para el mercado. Sí, son conceptos. Eso sí. A ver, yo entiendo que la gente se queme y se mosquee, pero yo solo digo que... Joder, vale, te has enfadado, joder, esto no es como yo me lo esperaba más chulo y tal, vale, pero luego piensa, bueno, pues vale, pues mira, habrán tenido estas motivaciones, estas razones, se ha quedado así, pues la próxima vez... Vota con tu cartera, no lo compres. Claro, exacto, la próxima vez no lo compres. Ahora estamos en sobreinformación, pre-order siempre, todos los... Entonces, ya compras el juego cuando ya has visto tanta cosa. Con Wizard no me va a pasar. De hecho, a ver, ahora hay un movimiento, y yo se lo digo a mucha gente, no hagáis pre-orders de juegos. esperaos a que salgan, leed las reviews y entonces lo compráis si os gusta o no. Es que me parece más feo que el DLC lo tengan programado antes de sacar el juego. Eso no es una guarrada. Nada. Eso sí que es una guarrada. Eso es como, bueno. O contenido en el disco, esas cosas sí que son a mí más que el me parece más feas. No protestemos tanto por el downgrade y quejémonos más por esas cosas. Muchas veces sí que son decisiones que toma el publisher que no controlan el developer. Y ahí es donde sí que se puede ver la mano del publisher. Eso pasó con Titanfall. Sí. Que todo lo que han sacado a posteriori, todo ya iba en el juego y EA fue la que decidió dosificarlo un poquito. Yeah. Es que Titanfall es uno de los fenómenos de esta generación más extraños. Sí, que qué malas decisiones se tomaron. Ha sido un bluff. Ha sido un bluff, sí. Lo que no mira que a mí me apetecía muchísimo ese juego. Es muy divertido porque es la polla cuando lo juegas. A mí me gusta más que los Call of Duty que han salido esta generación. Sí. Pero ha sido tan mal llevado. Pero hacía falta que solo hubiesen 3 robots. No podía meter 6 robots y dos fusiles en vez de 14 fusiles. Que el juego salió sin contenido. Salió tan vacío, tan soso. Que Titanfall 2 seguramente tenga todo y... El mayor shock de Titanfall fue descubrir que no tenía campaña. Pese a que en uno de las demos del E3 o lo que sea, parecía haber algo parecido a una especie de campaña. Y es que la primera vez que lo jugué en la Gamescom, cuando no se sabía mucho, en plan, Respawn Entertainment va a hacer un juego, ya por fin lo tienen, la puerta cerrada y todo. Flipé en colores, porque el juego, el núcleo jugable es muy bueno, es impecable. Se nota que saben de shooters. Sí. Se nota que son maestros, que son los del primer Call of Duty. Yo solo le achaco que tenía falta de content. El juego estaba vacío, era como una demo. Era como, él compró un Early Access. De hecho, es un Early Access. Es un poco así. Y ahora han metido modo sin titanes. Y ahora vale 10 pavos nuevo en cualquier tienda. Y es un buen momento para disfrutarlo. Vuelvo a justificarlo sin tener por qué. Entiendo por qué. Se han financiado gracias a este Early Access para ya sacar el Titanfall 2 en todas las plataformas, bla, bla, bla. Es normal. Bueno. Pero bueno, hablemos de Farming Simulator. Venga, a ver, cuéntanos. Es que mi lista de juegos es tan triste que tengo Farming Simulator. El primero. He jugado al Farming Simulator 2015. Tiene un tutorial que es jodidamente áspero. Es como, tío, a ver, pues ¿cómo te vas a abrir al público cuando no...? Pero que ¿cómo te crees que es el granjero de verdad? A ver, la granja crees que es así, la vida es dura. Claro, la vida es dura, te levantas a las 5 de la mañana. Lo primero que te dice... fue Superman, porque era granjero. Lo primero que te dice, si no tienes callos en las manos, ponte el FIFA. No, a ver, cuando empiezas, empiezas en primera persona con un granjero. Tal. Yo me he puesto, hay dos granjas, una de un bosque nórdico y tal, en Noruega creo que está, y otra en Estados Unidos. Elegí la primera, porque en plan, primero más fácil. Sí. Empiezas con el granjero en primera persona, tienes un tractor delante, muchas ventanitas, muy interfaz pecera, es un juego de PC. Lo he jugado en Play 4. Ah, ¿lo juego en Play 4? Sí, sí, claro, lo he jugado en Play 4 porque ha salido en Play 4. Qué guay. Ha salido en One, en 360, en Play 3. Coges un tractor y tienes que primero enganchar, pues es que claro, el tecnicismo es cero sobre esto. Bueno. Tienes que enganchar una cosa con otra. Así para arar el campo. Ya. Y luego tienes como una cosechadora, pues para eso, para... pelar todo, cortar todo el trigo y sacarlo por la tubería. Pues llevas a un granjero en primera persona, que empiezas, bueno, con toda la historia, pero cuando te subes a un tractor hay un botón que pone contratar trabajador. Vale. Y claro, yo me imaginaba, le das al círculo, sale un desplegable y aparece como, pues Pepito, tiene habilidad en tal, recoge, no sé qué, cuida muy bien a las vacas, Juan, no sé qué. Pero no, contratar trabajadores... Le das al círculo, el dinero baja más rápido, el tractor ya funciona solo con el personaje que llevas. Sí. Cuando le das a la cruceta, sale otro personaje que es exactamente igual. Digamos que el contratar es automatizar el juego, pero pierdes dinero más rápido, bajando. Dicen que es muy útil porque tú pones la cosechadora, contratas al tío que haga pues las líneas de tal, trigo por aquí y por allá, y tú te pones en el tractor con remolque para... que con la tubería que sale de la cosechadora pues recojas todo. El juego está bien, a ver, tiene buenas físicas, cosa que no pasaba en otros. ¿No habéis visto vídeos típicos de que va con el tractor por la autovía y empieza a volar y tal? Este está arreglado, puedes volcar y tal, pero cuando te chocas con algo han solucionado las físicas en plan choque, se para, ya está, no hay accidentes, no hay nada. Eso le resta emoción para alguien al que le interesa muy poco Farming Simulator, pero bueno, es realista. Pero toda la gestión de la granja es cojonudo. Puedes comprar gallinas, puedes comprar vacas. Cuando tienes la plataforma para que el camión recoja todo lo que... para llevarlo al mercado, para procesarlo. ¿Puedes hacer una granja ecológica de estas de hippies? Yo creo que sí, que puedes hacerlo. Realmente tienes hectáreas por un tubo. Mola. O sea, tienes varios campos de fútbol, para que entendamos las medidas. Sí, siempre me ha hecho gracia. Y... el juego funciona muy bien, tiene mogollón de opciones y si te gusta un poco pues los Tycoon y todos los simulator, creo que es una buena manera de empezar en uno en la nueva generación, porque vamos, yo creo que más oportunidades de ver un juego físico o digital de este estilo. Me fascina mucho el hecho de que haya salido para Play 4. No. Sí, mira que han salido Trópico, Civilization este y tal, que dices, bueno, vale. Este es de la misma compañía alemana que hace todos los demás. Sí, es Giant Software, ¿es? No sé, lo trae aquí Badlands, que distribuye siempre pues, juegos más y más especialitos. En Alemania tiene un éxito brutal. Sí, los simuladores estos en Alemania pegan mucho. En la Gamescom siempre hay stands espectaculares con tractores reales. Qué bueno. Sí. Nunca he entendido mucho esa burbuja, pero no sé. Yo entiendo que al que le guste los simuladores en general, a ver, ya no te digo con el Oculus en plan acariciar a una vaquita, con el Oculus en plan súper inmersivo, pero yo lo veo. A mi hermano le gustaba mucho el de trenes, por ejemplo. Sí. Que a mi hermano le mola mucho el tema de trenes. Claro, y mucha gente pensará que un tren es más aburrido que una granja entera, que tiene muchos más. Pero a mí también me parece divertido. ¿Sabes? No sé, vas por ahí. Pues eso, que el juego está bien. Como Farming Simulator, no tiene competencia. Vende mucho, es el mejor, tiene mil opciones. Pero el mejor es el Euro Truck Simulator. El Euro Truck Simulator. A mí me gusta el Roller Coaster Tycoon 2, que es mi... Ahí también. Estamos. Es Dios. ¿Qué más has jugado? He jugado un poquito a Cities Skylines. Vale. Y ya es cuando me he movido al PC. Curiosamente he jugado al juego más pecero del mundo, en Play 4, que es este Farming. Sí. Y luego he ido a Cities Skylines en mi Mac para intentar masterizar mi Mac, que ha sido pues con la compra de un ratón, que todavía no lo he probado. ¿Has jugado en OS 10 o en...? Sí. Vale. ¿Tiene versión para Mac? Sí, tiene versión para Mac. Qué guay. Me he comprado un ratón que todavía no me ha llegado, el Logitech G502, que Marquino me lo puso en plan, pilla este, que este, todas las referencias que tengo... Que yo también ando buscando uno. Exacto, porque teníamos opciones como los RAT de Mathcad, que son así un poco Transformers. A mí lo que me había comentado un conocido es que los de Mathcad, yo no los he tocado, pero que son un poco de plastiquete. Sí, en Amazon decían que la tasa de fallos era bastante grande en Amazon y mucha gente se quejaba de que, mira, esto me ha venido un poco suelto, tal. Claro, Mathcad, en general, como marca, siempre ha sido un poco de cutre, o sea, claro. Si te fijas los mandos que hacía Mathcad para todas las consolas siempre han sido cutres. Sí, y yo he escuchado lo mismo de los auriculares. Los periféricos que hacen para juegos de música, el de Guitar Hero, siempre ha sido un poco flojeras. Hay una marca muy top que es Razer, que hace las cosas muy bien. A ver, no. Razer lo que tiene es muy buena imagen de marca. Sí, pues vale. Pues mira, es probablemente incluso la más chula, a nivel dentro del mundo, gamer hortera, ¿vale? A mí Razer es la que más me gusta porque creo que aunque son un poco así en plan horterillas. Oye, pude probar el Naga Epic Chroma y como ratón es la polla, calidad de materiales. Hacen cosas chulas, pero en general tienen una fama de que el control de calidad de sus productos no es especialmente bueno. Yo admito que la única experiencia que he tenido con ellos, que fue el Black Mamba, eso, el que tengo yo. Sí, ese es uno. Es uno, es el ratón este que es inalámbrico, que al mismo tiempo puedes conectar el cable para conectarlo por USB. Y en modo inalámbrico era imposible de usar, o sea, fallaba por un tubo. Y en modo cable y tal, pues funcionaba bastante bien. Pero aún así, el ratón no me terminó de dejar buena sensación. Es que yo vengo de un Magic Mouse. Yeah. Que a mí me parece un ratón ideal para lo que yo hago de vídeo. Sí. Porque me permite desplazarme con una naturalidad brutal. Pero si usas otro programa, no... Claro, porque todo está a pedir de boca. Claro. Yo uso la aplicación de Apple con el ratón de Apple, con el ordenador optimizado para que funcione perfecto todo. Y claro, estoy acostumbrado a eso. Luego me decís que hay ratones que van mal en tal y no lo concibo, en plan, ¿cómo puede ir mal un ratón? No es que vaya mal, es que como cualquier cosa que compras te puede salir buena, te puede salir mala, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ratones siempre, para mí Logitech sigue haciendo los mejores ratones del mundo. Por mucho que salgan SteelSeries, que mucho tal, Logitech es una compañía que en toda su historia se dedica a hacer ratones y han hecho los mejores ratones de la historia. Los el MX500, por ejemplo, es considerado por la mayoría de gente el mejor ratón de la historia. Y el MX501 también, que es el que yo he tenido muchas veces. De hecho, sigue habiendo gente que los compra de segunda mano, ¿sabes? O busca gente que los ha hecho rollo stock de precintados para venderlos por ahí, porque sabe que hay gente que los sigue buscando. Sí, ¿sabes? Sí. Hombre, lo que he leído de este ratón del G502, he leído solo cosas buenas. Y yo tengo el G400, que es el del año pasado, y también es como un... Es el MX500... Sí, está muy considerado. Es el MX500-501... versión nueva. La forma y tal es más o menos la misma, solo que pues es el módulo nuevo. Luego nos iremos a por el teclado que tiene Logitech, mecánico, muy chulo. De hecho, es que la alfombrilla dio la casualidad de que la que compré... ¿Logitech tiene mecánico? Sí. ¿Cuál? Ya no sé, no sé el tecnicismo. Es uno que es así negro y en un lateral tiene un de esto naranja. Bueno, los de... Sí, tiene uno de los de juegos de Logitech. Exacto, que es mecánico. Y teclas grises. Yo, si te vas a pillar un teclado mecánico... No, yo no me voy a pillar. O el Corsair que tengo yo, o uno de estos personalizados que te puedes hacer en... Hay una cultura de teclados, yo que estoy aprendiendo ahora. Corsair, a mí me gusta el Corsair que tienes tú. Sí, ese está guay. Palazuelos, deja a José en paz. Yo me quiero hacer un WASD, que son unos que puedes elegir. Puedes elegir el color de las teclas en plan independiente, o sea, puedes coger teclas de cada color. El layout, pues que la impresión de las teclas, pues decirle que no tenga impresión, que sea plano. Qué locura. ¿Sabes? Todo, o sea, y luego el tipo de switch, que es lo más importante. El teclado mecánico es, la verdad es que yo al principio era súper escéptico con el tema de los teclados mecánicos. Madre, y al final me ha molado mucho. Es que estoy encantado con el teclado de Apple, el que tiene cable, me parece. A mí me encanta, Se escribe muy rápido. Sí, sí, sí. Yo soy muy fan del teclado de Apple, de aluminio y tal, pero he de admitir que el teclado mecánico le pilla el gustillo. Y mola mucho. Madre mía. Bueno, yo de momento voy primero con la alfombrilla. Me compré la G240 de Logitech. La que tengo yo. Exacto. Y resulta... Es que claro, yo tengo una mesa que no está muy adaptada. Yo trabajaba sobre la plancha metálica de esta de IKEA para proteger la madera. Y resulta que el ratón he descubierto que tiene unos perfiles que se adecúan al tipo de material de la alfombra. Y claro, tiene el preset para esa alfombrilla. Lo que cambia es... La fricción que haces. Pero la sección, o sea, cambia el sensor. O sea, en el sensor supongo que cambia el polling rate o lo que sea. Sí, la sensibilidad del sensor. La fricción no puede variar. Claro, lo adapta. Si cambias los surfers, sí, pero si no, no. Exacto, claro. Pero lo adapta al tipo de fricción cuando haces los movimientos y tiene un preset para esta alfombrilla, cosa que me dejó alucinado. Lo que cambia será a lo mejor la aceleración del ratón. Son cosas de software realmente. Pulgadas que se mueve por... Sí, los DPI son... Cuando tú mueves un milímetro, ¿cuántas pulgadas de monitor avanza el ratón? Sí, exacto. Y cuántas pulgadas se salta. O este sea, ratón llega a 12.000, cosa que me parece inhumana, que creo que no sirve para nada. Bueno, habrá gente que juega hasta el gráfico que haga pim-pam. No, pero es que ves, es al revés. En realidad los DPI, cuanto más, lo que hace es que cuanto más avanzas, menos se mueve, porque más... O sea, es más... No, es al revés. Cuantos menos DPI, más precisión para apuntar, ¿no? Más precisión porque más puedes... Claro, puedes hacerlo más lento, entonces mueves incluso hasta el subpíxel, ¿sabes? O sea, en realidad la gente... De hecho, si te fijas, la gente que juega en plan nivel pro es al revés. O sea, no es que haga movimientos pequeños y se mueva mucho el ratón, es justamente todo lo contrario. Por eso usan alfombrillas enormes, para que tienen mucha más precisión, ¿sabes? Porque se mapea la pantalla a una superficie más grande. Entonces, tú puedes... En la práctica, cambiar de DPI dinámico. Tienes un DPI medio y estás con tu rifle y te pones el francotirador. Lo que quieres es precisión. Claro. En ese momento, cambias el DPI, realmente lo que cambias es la sensibilidad del ratón y tienes mayor precisión. Pegas el tiro, pum, vuelves o coges un vehículo que quieres que la cámara vaya más rápida porque vas en un coche. Pam, le cambias. No tienes que andar ajustando. A mí me llama la atención que tiene un montón de botones configurables y que puedes adaptar cada programa a un tipo de perfil. Abro Final Cut y tengo configurado en el botón 7 que corte. Y estuve leyendo que el propio software que lleva Logitech tiene perfiles para los juegos. Es decir, puedes asignar las teclas de los juegos desde el perfil de Logitech y él luego ya lo cambia en el juego, que bueno, pues una tontería, pero para bueno. Mí iba a ser un gran cambio. Tiene el desplazamiento clic lateral y, o sea, cosas muy sobre todo muy importante hackers. No te frustres el primer día, es decir, no ya lo voy a odiar al principio. No lo odiarás, pero te va a hacer raro. Espérate, o sea, pues, trabaja con él 3 días y luego ya verás. Más ergonómico seguro que me parece, porque el Magic Mouse es una plancha y es muy Magic Mouse es horrible. Y a mí me parece cómodo de a hecho, ver, lo tolero el Magic Mouse, a mí me gusta en realidad, yo lo usaba mucho, pero llegó un punto en el que cuando usaba Maya, usaba Premiere, usaba tal, es que se me hacía imposible. O sea, claro, lo entiendo. Se queda corto. La mitad de las veces, incluso yo usando programas de estos que... Yo usaba un programa que me mapeaba los 3 botones bien, incluso como en zona del ratón. O sea, es un programa que es la leche. Te convierte el Magic Mouse, te convierte en un trackpad. Sí. Entonces, de forma que puedes tú seleccionar que un tercio del ratón sea el botón izquierdo, un tercio del ratón el del medio y el último tercio el derecho. Incluso usando cosas así, había muchas veces que es que cliqueaba y no me cliqueaba bien y tal, y al final dije, mira, paso, me pillo un ratón normal. Sí, pues bueno, antes de tener el ratón, que lo tendré mañana, he jugado a algunos juegos de Steam. Hemos compartido biblioteca, bueno, Marquino me ha dejado, ha autorizado mi equipo en su cuenta, mejor dicho, y he bajado Spec Ops The Line y el Counter-Strike GO. También he jugado, tenía el Half-Life 2, el Lost Coast para probar a ver qué tal se veía. Y un poco, este comentario va a colación de lo que nos dijeron en iVoox, de que hablemos un poco de la situación de gaming para Mac y para Linux. Y sí que es cierto que a mí me jode que una máquina que sé que puede funcionar sí. todo bastante bien esté tan poco optimizado y tan poco cuidado. No, la culpa es de Apple. No, en serio, la culpa es de Apple. Sí. Si dice facilidades a los... ¿Quieres, vas por ahí? El tema es, no es tanto facilidades, es una cuestión de que Apple insiste en hacer los drivers ellos para las gráficas. Claro. ¿Vale? Hasta que, por ejemplo, Nvidia ahora sí que está distribuyendo un driver para Mac por su cuenta. Sí, ¿vale? Sí, sobre todo para poder usar tarjetas de PC en Mac y tal. El problema es que... a ver, ¿cómo era? Mac, obviamente, no tiene DirectX. ¿Vale? Es que DirectX es Dios. Es Windows, claro. Sí. Y encima es Dios. En el Deus Ex me detecta DirectX 11, pero no puedo activar prácticamente ninguna opción. Porque va por OpenGL. El Mac funciona por OpenGL. Sí, sí, justo. Apple siempre va un poquito por detrás, o bastante por detrás, depende del año, en las especificaciones de OpenGL actuales. Incluso a veces, en las especificaciones correctas, hay diferencias a la hora de APIs y tal. Apple es muy rara con el tema del OpenGL. Más además que luego encima los drivers insisten en tener los sellos en la máquina, o sea, de hacer los sellos, pues claro, llega el momento que vas como 3 años por detrás de Windows a nivel de rendimiento, solo en OpenGL, sin contar con que DirectX Render incluso rinde mejor. Entonces, si para que un juego funcione muy bien en Mac, el desarrollador tiene que invertir mucho tiempo y mucho trabajo en conseguir el mismo nivel de mayor nivel de optimización en realidad para que rinda parecido. Es que no me extrañaría que en Parallels me funcionará. Hay juegos que funcionan muy bien en Parallels. Sí, por el mapeo de OpenGL a, o sea, de DirectX a OpenGL Parallels lo hace muy bien. De hecho, recuerdo cuando salió la versión 6 o 7 o algo así, que fue cuando empezaron a hacer mucha publicidad de que podías jugar en Parallels. Yo tengo ahora mismo Parallels 9, me parece. Pues había gente que jugaba. Podía, una de las demos que te hacían era el Left 4 Dead. El Left 4 Dead funcionaba muy bien en Parallels. Pero no es más interesante ponerle Bootcamp. Hombre, siempre claro, lo si a hacer, puedes, sí, sí va, es funcionar nativo, es hacer una partición e instalar vale, Windows. Ya, pero la accesibilidad de Parallels que es, ejecutas un programa, claro, pam, lo, y lo tienes. Y ya, pero a ver, me refiero, estamos hablando de obtener mayor rendimiento. Ya, ya, pero me refiero que es curioso que un emulador de Windows ya. haga que funcione un juego mejor que... Mejor no lo sé, habría que compararlo, pero que funcione bien, sí francamente. Vale. A mí lo que me pasa con el tema del Bootcamp, y yo que tengo un Hackintosh que al fin y al cabo ni siquiera es Bootcamp, es literalmente es un Windows, un PC. Bueno, el Bootcamp al fin y al cabo es lo mismo, pero bueno, es un PC. Es la pereza. La pereza del hecho de reiniciar. Si tengo abierto Tweetbot, tengo abierto el Chrome, el Safari o lo que sea, estoy haciendo cosas y quiero ponerme a jugar, tengo que cerrar todo, o sea, tengo que reiniciar el ordenador para arrancar otro sistema operativo. Eso es lo que me echa un poco atrás. Y por eso he intentado hoy, pues, en ensayos de juegos y el Deus Ex me espera que funcionara mejor. Una buena cosa que tiene ahora OS X para Mac es que puedes apagar el ordenador, reiniciarlo, que cuando vuelvas se arranquen, o sea, las aplicaciones vuelven al estado en el que estaban. Sí, eso ayuda mucho a que yo pueda decir, bueno, pues sin cerrar las aplicaciones simplemente le digo reiniciar y ya está, arranco Windows en menos de 30 segundos. Con un SSD todo ha cambiado mejor. Por eso, entonces arranco Windows, juego tal y cuando vuelvo al OS X está todo tal cual lo dejé. Ya. Eso mola, ¿eh? Y podrías probarlo, igual te supone menos. Sí, pero sí que es cierto. Y el chico que comentó tenía Linux, no sé cómo está el panorama en Linux, pero es un poco es muy parecido, ¿no? Es parecido a Mac en el sentido que usan OpenGL también, pero... puede ser mejor y peor porque las empresas de tarjetas gráficas ignoran incluso más a Linux que Mac. Es que Linux siempre entonces, ha estado... Hay muchas veces que los drivers o son horribles o inexistentes o están antiguos o tal. A ver. Y que además que luego a nivel de usabilidad Linux es francamente complicado todavía. El motivo por el que estamos ahora pensando, planteándonos o tal el PC es porque... Mac no es para jugar y no pasa nada. A ver, no es que... yo tengo un problema con ese planteamiento. Y es que estás asumiendo que los ordenadores son para algo. O sea, es decir, que estás asumiendo que ciertas plataformas son para algo. Y no, un Mac, igual que un PC, es un ordenador de uso general. ¿Vale? Eso no significa que el Mac no sea para jugar. Significa que el problema es que, históricamente, los PCs han sido mejor plataforma para jugar. Pero no es para... O sea, me refiero, si tú lo que quieres es jugar... No te compras un Mac. Claro, no te compras un Mac. Si tú lo que quieres es solo jugar, o te compras una consola o te compras un PC de juegos. No, pero aún así, si tú quieres dedicar el PC 50% a jugar y quieres jugar bien, también no te compras un Mac. A menos que odies Windows. Bueno, a medias que odies Windows. Es que el problema es que tienes que tener eso en cuenta también. O sea, el PC, igual que el Mac, es una plataforma de uso general. Y yo puedo tener un Mac y estar jugando. Y si a mí no me importa el hecho de que haya menos catálogo de juegos para Mac, pues me va a dar igual. ¿Mm? Y si no me importa tener que jugar a 1440p con el anti-aliasing y tal... pues voy a poder jugar al Mac tranquilamente, porque me da igual jugar a detalles medios. El problema es que estamos asumiendo que todo el mundo quiere jugar a tope de gráficos, a tope de resolución, a todos los juegos nuevos que salen al mercado y tal. Y hay gente que para ellos jugar es abrir el Angry Birds y jugar en el Mac y son perfectamente felices. Yo conozco gente que usa el Mac, o sea, que usa Mac y juega los juegos de Blizzard, que por cierto, Blizzard es una compañía que Mac lo cuida muchísimo. Los juegos de Blizzard van igual. Y es súper feliz jugando a los juegos de Mac de Blizzard y no necesita nada más, ¿sabes? Entonces, a ver, el concepto este de no, el Mac no es para jugar, no, eso es mentira. El Mac no funciona, o sea, tiene menos catálogo de juegos y los que hay suelen funcionar peor que en Windows. Eso es completamente cierto. Y obviamente que son equipos cerrados, porque claro, los ven así y no... Pero es puramente por... O sea, es puramente, ni siquiera es por eso. Es puramente porque Apple no se curra los drivers para Mac de gráficas ni permite a los fabricantes utilizar los drivers cuando ellos quieren. Pero con Bootcamp son equipos con gráficas, pues claro, no son punteras. Y ese es el segundo problema. Y sí, es que los... a excepción de los Mac Pros antiguos, que se puede escamar la gráfica, y los Mac Pros nuevos, que tienen gráficas bastante decentes, los iMacs y los MacBooks, a menos que te gastes 3.000 euros, tienen gráficas muy mediocres. Exacto, mediocres. Exacto. Y son versiones mobile, además, sí, en los y iMac. Son versiones mobile. Pero ahí está el tema de que... Es que o sea, tampoco es culpa a Apple, porque para Apple el mercado gaming no es importante. ¿Qué tienen los últimos iMac? ¿Una 770 era? Una 770, una 8 algo, creo. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, que te va a ir todo bien, perfectamente. A ver, sí, suele ir más puntero, claro. El problema es que, por ejemplo, tienes el iMac de 5K, ya, ¿sabes? Con una gráfica que no puede mover un juego a 5K, ya, exacto, ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo, acaba siendo un poco un desproporcionado. Son gráficas para que te funcione bien, pues, el Final Cut, te funcione bien los programas de retoque, sí, y tal, pero no son gráficas para que puedas jugar a tope. Ahora a los con el OpenCL para, por ejemplo, el Mac Pro, las dos tarjetas que yo tengo en el Mac Pro, sí, son para vídeo. Claro, son para vídeo. Para render. Y son gráficas que ya tengo en Bootcamp, le puedes activar el Crossfire y sí, jugar muy bien, ¿eh? Yo jugaba a 4K con esas gráficas en Windows y funcionaba muy bien. Si tuviese ahora el monitor que tengo ahora, que no es 4K, funcionaría incluso mejor. O sea, en tu ordenador, tu Mac, sí, Pro, sí, ahora mismo, sí, sí, si instalases Bootcamp, la necesidad que tienes mental de montarte un PC probablemente desaparecería. Verías que todo funciona francamente muy bien. No, sí, lo sé, pero ahí entra el argumento de la pereza. Me da mucha pereza. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a pillar un PC? No, ¿lo vas a tener aparte? No, no me voy para a pillar. ¿Para hacer dentro mismo? No me voy a pillar un PC. Me he pillado complementos, a ver si el ratón, si claro, juego un poquito, pruebo el Counter Strike, que va bien en Mac. ¿Te vas a pillar, sí, un PC, sí, cuando salga Oculus? Seguro. A ver, seguro. Valve, cuando salga el Oculus, sí. Tanto Valve como Blizzard, como sí, ID, cuidan muy bien el Mac como plataforma. Valve, sí, sí, desde hace pocos años, pero ahora lo cuida muy bien. Y todos los juegos de Valve el salen Counter Strike para Mac. Go lo he jugado a 3K. Sí, sí, funciona muy bien. Muy, muy bien, la va verdad. Bien. La única diferencia principal es cómo trata el ratón. Windows y OS X, la aceleración del ratón y tal, la manejan de forma distinta. De hecho, en Mac no puedes desactivarla de forma fácil. Hay ya panel de control de Logitech para el ratón este que me he comprado, ¿sí? Que hace un año vale, no había. Vale. Y eso Cosmos, ha sido un motivo también. Pues eso... El ratón es un poco más tricky en Mac, pero aparte de eso, el juego funciona francamente igual. Pues eso, he ensayado hoy y bueno, si con ratón mejoro, sí que pondré Bootcamp para jugar con vosotros. Porque habrá algo que querremos jugar, sí, todos, sí, y que solo esté en PC y que Framara ya haya caído en el lado oscuro. ¿Has probado el Half-Life 2 Lost Coast? Sí. ¿Qué te parece? No, he probado 5 minutos para ver qué tal iba, por opciones gráficas y demás. No, sí, pilla los 21.9. Pero no. ¿Qué te ha parecido, teniendo en cuenta que es un juego de 2005 prácticamente? Coño, se ve muy bien. Sí. Sí, se ve muy bien. Me gustan mucho las físicas, el impacto en los cuerpos. Sí. Me sigue pareciendo genial. Es que es muy bueno en ese sentido el Half-Life 2. Y el Lost Coast es lo que te he dicho antes, que era una demo que salió para enseñar la siguiente versión del motor Source que tenía la iluminación HDR. Sí. Entonces se curra un nivel. Nada más empezar, es un faro con claro, el agüita, con el tal, sí, para lucirse. Entras, sí, dentro, se cambia la iluminación, luego vuelves a salir. Exacto, o sea, era una demo de técnica del HDR. Pero bien, sobre todo. Además Spec Ops creo que lo jugaré con el ratón porque sí, aguanta el tipo perfectamente, incluso en Mac. Y tengo toda la curiosidad por el Crossfire con estas tarjetas, a ver qué tal funciona. La putada es que ves, ahí donde te digo que el Crossfire no funciona porque Apple no te permite a ti currar los drivers. En Bootcamp claro, es donde quiero hacerlo, a ver qué tal. Martín sí, me ha dicho que los juegos necesitan un perfil. Sí, Crossfire lo que necesitan comentado, soporte, José, soporte a veces. Hay sí, juegos que funcionan tal cual y hay juegos que tienen algo roto. Cada tarjeta... Creo que son bichos importantes, pero a nivel de aceleración gráfica y demás, son, no, a ver, nivel de 3D no son muy allá. Las D500 son equivalentes a las 7850 de ATI, ¿vale? Que son gráficas de año y medio aproximadamente, sí, y de gama media-alta, ¿vale? La D700 es equivalente a las 7970, creo, 7970, que era la gama alta de hace una generación. Son tarjetas que en realidad hoy en día siguen siendo bastante decentes. Y más si tienes dos. O sea, sí, que lo sí, bueno sí, es que tienes dos tarjetas. Sí, ¿sabes? Está claro. Por eso yo creo que no vas a tener problema. Bueno, probaremos y reportaremos. Y Arma, te podrás jugar Arma. Me apetece mucho DayZ. DayZ, como... me apetece que nos juntemos los cuatro. Sí, por favor. En ese por programa, favor. Cuando comentaste ese monólogo de DayZ, sí, yo estaba llorando. Sí. Pues DayZ. No hemos jugado. Encantaría. Pues deberíamos jugar, tío. No tengo mira, PC. Mira, cómo se emociona. En cuanto lo tengas, no DayZ, Noches de DayZ, eso puede Vota ser. PC. La semana pasada pedimos que los oyentes me regalasen piezas que tuviesen por casa y no me ha llegado nada aún. Joder. Muy mal. Oye, pues ya sabéis, si tenéis piezas de. Bueno, yo te he ofrecido piezas sí, y no sí, has querido. No, ya cuento con ellas. Ah, vale. O sea, cuando me pues mira, nos falta. Una tarjeta gráfica, nos falta una fuente de alimentación que no esté rota, un disipador y la RAM. Duro, ¿no? Y la RAM y un disco duro. ¿Y procesador? No, procesador yo tengo. Ah, vale. Y placa base tengo. Vale. ¿Y caja tienes? Y caja tengo. Vale. ¿Y monitor ya te has comprado? Sí. Bueno, y teclado y ratón. Si tenéis una tarjeta gráfica decente, RAM DDR3, pero no les pidas cosas. Fuente de alimentación y disipador. Si tenéis piezas de esas, por favor, ofrécesela a @framara. Pray for Framara. Pray for Framara, hashtag Pray for Framara. Cómpratele y deja hacer el top. Hashtag un PC para Framara. El mes que viene ya estoy estamos haciendo DayZ. Estoy dividiendo gastos. DayZ. Noches de DayZ, cinco horitas entre pecho y espalda. Yo me animo, ¿eh? Yo voy a entrenar con el ratón, porque el proceso de adaptación de Magic Mouse a un ratón... ¿Tú sabes lo que te puedes reír en DayZ? Lo sé. No hablaremos por... La gente habla por Skype y no mola. Cuando hablas en DayZ tiene una movida... Tú pulsas la H y hablas. Pero si hay un otro persona detrás de una puerta, te oye decirle, oye, ven aquí, que aquí hay recursos. El chat del juego en sí mola bastante. Mola jugar, no en plan abierto, decir tonterías, sino en plan, cállate, que nos van a oír. Pero además nos podemos crear como personas. O sea, sí. Podemos ser vale. Una cuadrilla de algo. Me la habéis vendido. Podemos ser ¿cómo se llaman los que cantan en los juegos de rol? El bardo. Los bardos. Sí. Podemos ser una panda de bardos, ¿sabes? Mola mucho porque te dejan, naceremos, cada uno empezaremos en un punto distinto, claro. Y lo que mola es encontrarse. Funcionará bien, ¿no? A 1080 irá bien, en mi ordenador. Es un juego que gráficamente aún lo tienen que optimizar mucho, sí, tiene mucho trabajo. O sea, es un juego, de hecho, te va a ir a... Pero si estamos en el Early Access... Claro, el tema es que nosotros a 60 frames y hay veces que te va a ir a 20, pero es que eso pasa en todos es los la esencia de DayZ, que está así de momento, o sea, se juega vale. Así y ya está. O sea, el DayZ como juego completo yo lo he jugado muy poco, de hecho la última vez que entré fue en plan de wow. Standalone, dice. Sí, el Standalone ha cambiado un montón de lo que yo recordaba. Además, ¿os acordáis? Mi reacción fue en plan de wow, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Ha cambiado un montón todo. Además, un montón de armas, ¿viste? Ahora, por eso. Pero si no, probamos el de mod, que el de mod es muy clásico y, vale, y está muy bien. Yo me apunto, ya te digo, Bootcamp cuando haya quedado DayZ y ya la comentamos. Venga. Y nada. ¿Y cerramos esto ya? ¿O? Sí, vamos a ya terminar como su último programa, pues vamos a hacer un resumen muy rápido, ¿no? Del año videojueguil, de lo que llevamos. Venga, pues un pequeño parón y continuamos. Vale, pues hoy, como ya habéis dicho, es el programa con el que cerramos la temporada y el podcast. Y además estamos ya casi como a mitad de año, estamos a 5 meses de recorrido. Se me ha ocurrido lanzaros a cada uno de vosotros 2 preguntas. Una, ¿cuál es el juego de lo de 2015 que más os ha gustado, por el motivo que sea, lo argumentáis como queráis, y de lo que queda y no se ha retrasado para 2016? ¿Qué es lo que más esperáis? Porque las joyas se han retrasado, o sea que hay que ver un poco... Bueno, hay joyitas, ¿eh? Yo, por ejemplo, os cuento yo muy rápido lo mío y ya os dejo a vosotros. Yo, lo que más me ha gustado, vuelvo otra vez con Life is Strange. Me encanta, no sé, es una experiencia que estoy disfrutando mucho cuando juego. Hay otros juegos que también que he disfrutado, por ejemplo, Bloodborne me ha encantado también, o otros. Pero con Life is Strange es... corto, pero el tiempo que estoy invirtiéndolo estoy disfrutando de verdad. Entonces, ese es mi juego que me quedo por ahora con el 2015. Ya veremos cómo cuando cierre los 2 capítulos que queden cómo va. Y el que más espero, y ojalá no se retrase, es el Rise of the Tomb Raider. Porque el que lanzaron el 2013, el reboot, me encantó. Yo siempre he sido muy fan de todos los Tomb Raiders, hasta de los malos, ¿no? Los he aguantado. Y ha sido... El reboot fue increíble. Y lo que se ha filtrado... Bueno, lo que se ha filtrado... Las imágenes que nos han dejado ver del Rise of the Tomb Raider pinta muy bien. Entonces... Eso es ¿han mi... salido imágenes del juego en sí? No, han sido más cinemática. Hardware. Sí, sí. Este 3 habrá vídeo. Sí, habrá este 3 habrá juego. Entonces, eso es lo mío. Ahora, el que quiera tomar la palabra... os dejo. Si queréis resumo muy rápido los míos, son bastante previsibles además. El juego que más me ha gustado este año, y no es de este año, es Binding of Isaac Rebirth, que ha sido, ha estado omnipresente en los 10 primeros programas, por lo menos. Vuelve. Sí, pero es que es genial. Es, para mí ha sido el año de los roguelikes, o el año del descubrimiento de los roguelikes. Uh-huh. Y este lo considero el más redondo, por ser irreverente, por ser infinito, por tener pues una jugabilidad perfecta. La variedad. Es que... Variedad, el componente aleatorio de los roguelike. Aquí es muy agradecido porque es a veces un reto. Cuando tienes un run de mierda, es un reto intentar pasártelo. Tiene 1000 secretos, es prácticamente infinito. Es de Vita lo que me ha permitido jugarlo mucho y en cualquier parte y en cualquier posición. Y... ahora mismo sale una expansión, sí, y al, este año, al Macmillan este, todo lo que hace, lo borda. Super Meat Boy me entusiasmó, este también. Y también como deseo que el Mugenix, el de los gatitos, pues salga en algún momento. Tengo mucha curiosidad. Gatos y este tío, pues puede ser increíble. Y los más esperados voy a meter dos. Metal Gear, que es una apuesta segura. Creo que va a ser el GOTY de este año. Cada vez estoy más convencido de que... es probable. De que lo va a petar, de que va a ser increíble. Además, la gente que pudo jugar en un evento hace muy poquito... se tuvo que morder la lengua, pero estaban... Hasta el 9 de junio creo, sí, que no pueden decir estaban nada. Con el culo inquieto. Se les veía llorando de la emoción. Y después de ver la peli, Mad Max, confío mucho en Avalanche, aunque sea un skin de Just Cause y tenga el combate de Batman, creo que va a ser la polla. El tráiler me pareció muy honesto, hablando antes de la honestidad, porque es gameplay. Es, el juego tampoco se ve tan espectacular gráficamente. No, en el tráiler habían cosillas que incluso era chicle, se veía, sí, el chicle ahí. Pero saben usar los recursos muy bien para lo que toca, que es, por ejemplo, físicas y explosiones. Que, es lo quiero, que queremos. Quiero eso, quiero un juego intenso y recrearme con los paisajes del desierto. Creo. Tiene que ser chulo conducir por allí. Creo que va a ser la leche y puede ser una de las sorpresas gordas del año, que nadie le hace mucho caso. Ahora con la peli se va a poner de moda y veremos en el E3. Ojalá hubiese salido con la peli. Ojalá. Un sleeper como fue Sombras de Mordor. Puede ser algo así, puede ser el Sombras de Mordor de este año. Bueno, ¿quién se apunta a...? ¿De qué estás hablando, Marquino? Yo, dale. Mi juego favorito lo que va de año, el que más estoy disfrutando, no es un juego en sí, es una actualización y expansión, y es los atracos de GTA. Lo que he llorado, lo que me lo he pasado bien y las ganas que tengo de seguir jugando no se comparan a nada. Como producto total, podría decir Bloodborne, vale, sí, me ha gustado mucho, etcétera, pero es que lo bien que me lo he pasado con los atracos de GTA y lo sublime que me parece, nada lo alcanza. Nos ha dado muy buenos momentos. Nada lo alcanza. Y lo que más espero, Mad Max, por supuesto, locura a tope, locura, destrucción y algo muy, muy loco, y Battlefront, sí. Tengo muchas ganas de jugar a Battlefront. Es normal, es normal. Metal Gear no lo nombro porque es obvio que tengo ganas y que está ahí en el top. Pero... estamos ansiosos de un juego de Star Wars. Sí, quiero, es que no hay nada en nueva generación, más allá de Legos quizás. Se me quedó ahí un poco frío lo del 1313 y quiero Battlefront. Pero bueno, 1313 al final es lo que ha evolucionado Battlefront, ¿no? ¿O no? No, no, llevas un cazarrecompensas. Y... dicen que el o sea, que han recogido el material y que ya veremos. Pero vamos, sintetizando, Mad Max y Battlefront. Bueno. Yo, Marquino, puño, porque en realidad estoy con él en que el GTA V con los atracos era... probablemente sea una de las cosas que esperaba en un juego desde hace 20 años. O sea, en plan de... ese nivel de sandbox, o sea, cuando jugaba el GTA original, ¿sabes? Era en plan de, espero que en el futuro pueda hacer estas cosas. Pues los atracos del GTA me han dado esa sensación de juego de nueva generación, juego del futuro, ¿no? De la cantidad de cosas que puedes hacer. Entonces, para mí sí que ha sido probablemente el juego que más he disfrutado. En realidad, sí, creo que lo que más he jugado de continuo, y es que ni siquiera los hemos acabado, ha sido el GTA, y con lo que más me he reído y he disfrutado ha sido los atracos del GTA. También mención especial para un juego del que en realidad nos hemos olvidado, que en realidad no salió en 2015, pero casi, porque salió en diciembre, que es el Talos Principle. De hecho, no sé si hemos hablado mucho de él. No, porque el podcast lo empezamos en enero. Claro, no hemos hablado del Talos Principle, y yo creo que es un juego a recordar que, vale que no es, a ver, no es algo súper especial, pero como me recordando sí que lo es especial, sí. Pero como me recordando a Portal, creo que un poco lleva la antorcha del Portal, ¿no? Como lo que la ha recogido, la ha continuado, de juego de puzzles con una historia interesante y tal. A mí me ha parecido uno de los juegos que más me han sorprendido, de sobre todo porque viene de la nada, viene de Crow Team, del Serious Sam y tal. Serious Sam, bueno. Sí, pero en el sentido que no lo esperaba, como que no, ni siquiera sabía que iba a salir. Está claro, está claro. Y que, me enganchó desde el principio, y aunque no me lo he acabado tampoco porque me frustré, pero me enganchó, o sea, me gustó muchísimo y tal. Entonces, el Talos creo que es un juego a recordar. Y que además que creo que con el tiempo la gente poco a poco lo... Sí, de hecho mejor. Volverá porque va a salir para consolas. Claro. Es que además el problema es ese, que ha salido solo para PC y Mac y para consolas todavía no ha salido. Y juegos esperados... Si os digo la verdad, no lo sé porque... O sea, no lo sé en el sentido de que... he tenido que estar viendo la lista y obviamente el Battlefront es el primero en el que he pensado y por eso otra vez puño, Martino. Porque Battlefront va a ser top. Pese a que la gente está como super hater con él. Porque bueno, es un plan de... Es que hay pocos planetas, es que no hay batallas espaciales, es que no sé qué, es que no se va a poder llevar una TAT. Yo creo que el juego en sí va a molar mucho cuando salga. Y que en realidad yo espero... A mí me das un skin del Battlefield 4 con Star Wars y yo flipo. Y yo soy feliz. Yo que soy fan de Battlefield 4 quiero eso. Claro, es que no quiero nada más. Bueno, yo quiero hacer una... Espera, déjame acabar. Vale. Ah, perdona. Déjame acabar. Que acabado. No, perdón. Uno más. El Doom. ¿Este año? El Doom jugando, este año. Jaja, qué loco. Creo que después de todo este tipo... No, a ver, después del trailer, el teaser que han salido y todo el rollo, en la QuakeCon del año pasado ya enseñaron un teaser con juego, al parecer... Y ya tuvimos un vídeo. O sea, yo entiendo que el teaser que ha salido ya, que ya se ve juego y tal, significa que este año sale. Deben una demo, a los compradores de Wolfenstein. De hecho, la beta tiene que salir para los compradores de Wolfenstein y tal. Yo creo que el juego está este año. Si se retrasa, igual, pues mira, oye, se retrasa. Igual en el E3, en la comparecencia esta de Bethesda, dicen... La demo y la y fecha. Y ya está en las tiendas. me explota la cabeza. Bethesda, Fallout 4. Porque además, ¿sabes qué? Habré vuelto de París ese día. O sea, vale, entonces sí. No, pero no va a pasar. No va a pasar. Pero espero mucho ese juego porque... Bueno, el problema es que ID Software ya no es ID Software. La mayoría de la gente que yo recuerdo es de esa etapa de Quake y Doom y tal ya no Karma está. Karma que es Oculus. Karma que es Oculus ahora, que... Bueno, eso es otro tema aparte, pero... da igual, aún así, lo que he leído del juego, las impresiones que ha dado la gente que vio la demo de la QuakeCon y todo el rollo... Es que vuelve a los orígenes de... ¿Habéis visto el video filtrado, por cierto? De... Sí. Que era horrible, sí. En realidad. Era que era software con cosas. Sí, era menos mal que no se fue por ahí. Pero dijeron, mira, fuck it. Doom. O sea, vamos a volver al Doom. Juego rápido, las armas locas del Doom. Al parecer metió un sistema de combate de melee. O sea, en plan, de puedes acercarte al enemigo y lo despiezas con las manos. En plan, lo loco. Se ve que lo han hecho muy dinámico, muy activo y muy tal. Entonces tengo muchas ganas de ver qué han hecho con Doom y sobre todo quiero ver los enemigos clásicos otra vez ahí, los Cyberdemons y tal. Y es que, no sé, Doom para mí es como, ¿sabes? Te está poniendo nervioso. Me pongo nervioso con Doom. Es ese juego que puedo jugar otra vez hoy y sigue siendo tan fantástico como era antes. Hay una conversión total, un mod para el Doom original, se llama Brutal Doom. Que lo vuelve súper extra violento. Luego os enseñaré un vídeo, pero dan ganas de volver a jugar porque es como un juego aparte. Y nada, para mí en principio eso. Pues no... yo quería el apunte, aparte vale. Del Tomb Raider, se me ha ocurrido, estaba repasando la lista mentalmente. No Man's Sky. ¿Pero viene este año? En teoría sí. Ese es el tema. Si sale este año, sí. En teoría sí. Oh, se nos está yendo las manos ya. Es que empezamos a pensar claro, y sí, nos volvemos lo locos. Pero sí, No Man's Sky tiene buena porque pinta. Porque no nos hemos metido en indies y. Ahí hay cosas. También va a haber otro día. Ya lo apuntaremos todo. Bueno, y si os parece... ¿Repasamos la lista de lanzamientos? Repasamos la lista de lanzamientos, ¿no? Wow, sale el Octodad para Vita. Uh-huh. Con Crossbuy. El día 26 de mayo, pues me lo voy a comprar. Exacto. ¿No lo tenías en Play 4? Ah, bueno, sí, está Crossbuy, sí, entonces ya lo tengo. Sí. Ah, yo no lo tengo. No sé, no me parece un juego de que me río, pero luego... Es la polla. Es que el problema que tengo con esos juegos es que son juegos que me apetece jugar más en la Vita porque sí, los pillo en cualquier momento y empiezo a jugar. Y encender la Play 4 solo para jugar todo. Yeah. Y bueno, a ver, sin entrar mucho a discutir cada juego, sale el Badland, el juego este de ellos, sale para todo. One, vale. PS4, PS3, Wii U, Vita, PC, Mac, Linux. Ya lo que me en iOS. Ya no... sí, yo también lo tengo en iOS, ya está. El Magicka 2. Apuntaos este para jugar a 4, por favor. ¿Cuál es? PC. Es de los de Helldivers. Vale. Los de Magicka 1 también. Es como una especie de MOBA cooperativo. Sí. Con modo historia y tal. De magos que... pueden cruzar los hechizos. Y es cooperación de verdad. O sea, tenemos que comunicarnos y tiene un sentido del humor muy mundo disco, muy Terry Pratchett, tal, magos irreverentes, historias. Apuntaoslo porque le tenemos que dar. Pues sale para PS4 y PC. Luego, el Ultra Street Fighter 4 llega también para Play 4. Ultra Street Fighter 4, Championship Edition Super, ¿no? No sé, sí, la versión definitiva de Street Fighter 4, la más definitiva que definitiva, ahora, definitiva, sí. De verdad. Bueno, no se sabe. Llega, ¿Qué cambios tiene? ¿Lo sabes? Ni idea. Algún personaje nuevo y equilibrar todo, como siempre. Porque este juego sale en Play 3 y demás, ¿no? Sí. Vale. Luego, este viene de arcade, creo, ¿no? Esta es la última versión de arcade, no sé. Rogue Legacy para One, un juego que ya estaba en PS4 y Vita. Creo que también PC, no estoy seguro. Sí, que sí, que One también tiene juegos, y, de vez en cuando. Y la nueva franquicia de Nintendo, el Splatoon. Splatoon. Que ya para Wii U. Ya lo he visto a la venta por ahí. He visto que hay gente que lo tiene. Sí, a sale el 29. Me pica un poco la curiosidad. Yo es que me compro todos los exclusivos de Wii U, así que irá por él. Vale, pues píllatelo y lo jugamos. Yo no creo que lo juegue. Me hace gracia a lo mejor para una partida o dos, creo que podríamos pasárnoslo bien, pero no me veo jugando a largo plazo. Por eso quiero que Pedro se lo compre, para que yo lo vea y vea si me convence lo suficiente. Lo pillaré seguramente. A ver, es un juego que huele. Yo lo que he probado, además, me olía a juego de 10 euros del PSN o del Live. Pero sale en Wii U. Y es un exclusivo, yo qué sé, me apetece, aunque sea por las risas. Ya. No tiene chat de voz y tal, bla, bla, lo que hablamos. Pero parece simpatiquete. Parece majo y parece que está bastante depurado a nivel jugable, que es lo que me interesa en un juego de Nintendo. Sabemos si diseño tiene, puro. ¿Sabemos si tiene co-op local? No tengo ni idea. No creo. O sea, co-op no, multiplayer local. Ya. No tengo ni idea, la verdad. ¿A lo GoldenEye? Sería bastante guay. He leído poco de... Me imagino que no. He leído muy poco de Splatoon. He jugado dos veces, un E3 y la Madrid Games Week, y me he llevado la misma impresión de es divertidete, pero 40, 50, 60 euros, a lo mejor no. Pero al final voy a caer por ausencia de juegos, básicamente. Soy muy así de... Necesito cosas nuevas cada 2x3 porque tengo una mala costumbre ya de jugar a muchas cosas distintas. Ya. Sí. Pues nada. Eso es. Bien, pues antes de cerrar el programa, quiero recordaros que, pese a que este es nuestro último programa con Hipertextual Videojuegos, continuamos. Recordaros la web newgameplus.es, que nos sigáis en Twitter, como siempre, @josejacas, @alexmarquino, @muquita y @framara, donde os hablemos más del nuevo proyecto. Y antes de despedirme, quiero agradecer a Hipertextual, que nos ha acogido durante todo este tiempo, Eduardo Arcos, Javier Lacorte, César Muela y demás partes del equipo que nos han apoyado, nos han ayudado y al fin y al cabo este podcast no habría nacido sin su ayuda. Y bueno, que continuaremos como siempre, en realidad no va a cambiar nada, no. Solamente vais a ver un nuevo nombre de momento. Y ya os contaremos más cositas. ¿Alguien más quiere decir algo? Que ha sido una etapa bonita. Sí. Y que nos alegra haber participado en este proyecto muchísimo. Que os queremos a todos mucho y esas cosas. Y nada, bueno, pues iba a decir la semana que viene, pero todavía no sabemos qué va a pasar. No lo sabemos, pero bueno, estad atentos a la web, al podcast, al Twitter y demás. Y os contaremos más cositas. Gracias por todo. Buenas noches y buena suerte. Oh, qué bonito. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere. Maybe Black Mesa. Bye.